Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto, como todos ustedes saben, es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y ustedes dirán, tal vez estamos empezando tarde, pero no, les prometí que cada vez iba a durar menos este programa. Y creo que lo estamos logrando. Yo sé que muchos de ustedes exigen, quieren, necesitan 2 horas y más de Comic Manía, pero en verdad yo siento que uno lo que tiene que hacer es como lo que dicen los buenos comediantes, hay que dejarlos pidiendo más. Y algo que me gustaría dejar pidiendo más sería mi buen amigo Bernardo Soto, pero desafortunadamente siempre viene, aunque lo dejo pidiendo más. O sea, siempre puede venir a satisfacer sus bajos instintos, es promocionar Comic Manía. Gracias por estar aquí, Bernardo. Porque al final del día, si nadie hace ninguna pregunta, pues al menos tengo a ti con que puedo platicar. Exactamente. Y la bellísima Lorna. Voy Broncos en el supertazón. Vamos a empezar. ¿Qué, no? Vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con eso. ¿Le vas a las Panteras? Hay fácil 20 canales de deportes. Hay sin duda más de 120 estaciones de radio que se enfocan en lo que son deportes. Hagamos este un lugar seguro, un lugar bonito, donde los deportes no se discuten. Por favor. El único deporte que tienes derecho a discutir es si hay una película acerca de deportes. Pero en el Supertazón estrenan los trailers. No. ¿No entrenan los trailers? Ya. Sí, pero no me interesa. ¿Ves? ¿No vas a ver los trailers? Es, de hecho, curiosamente, como todos ustedes saben, cada año mi buen amigo Miguel me invita a su casa a ver el Supertazón porque él es gran fan de los deportes. Y yo llevo mi iPad y le doy la vuelta, o sea, le doy la espalda al juego, me pongo mis audífonos y veo una película. ¿En señal de protesta? En señal de protesta. Así como nos faltan 43. Si tú lo dices. Y le digo a y le digo a Miguel, nomás avísame cuando vengan los trailers. Entonces ya me volteo, veo el trailer, me entusiasma y regreso a mi película. ¿Ok? Y también la bellísima Lorna se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Lorna? Hola, hola a todos. Bienvenidos a Comic Manía. Está muy alto mi volumen. Ya. Bueno, en tu caso no está mal que esté alto tu volumen. En mi caso sí es bastante peligroso porque puedo terminar saturando. Tengo muchas cosas que decir el día de hoy. Una de ellas es igual prevenirte, por favor, ten mucho cuidado en el Soho Chat, como siempre cuando recibo las preguntas, porque sí hice de mis cosas en la página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX, en la página, que es nuestra página de Facebook, y sí borré a una persona a lo largo de la semana. Y lo peor de todo es que era un chavo, creo que era de Colombia o algo así, o sea, era un chavo de fuera, o sea, ni era mexicano. Adiós al rating internacional. Sí, entonces, mira, yo sé que en parte es mi culpa por someter este tipo de dietas, pero también la otra parte es culpa de él por estar en desacuerdo conmigo. O sea, ya no puedo. ¿Qué más? ¿De qué otra manera? Es, aquí es Fascistópolis. Sí, ¿de qué manera se los puedo decir? No, Hitler y yo nacimos el mismo mes. Ay, de una disculpa. En verdad, digo, perdón, lo siento. Pero la verdad, ¿sí sabías, Lorna, que Hitler es Virgo? ¿O fue Virgo, mejor dicho? Sí. Hitler. No, era Escorpión. No, Virgo, chécalo. Y te voy a decir por qué. Porque también sabes quién es Virgo. Charlie Chaplin. Y Charlie Chaplin menciona en la película de Chaplin que nacen en el mismo mes algunos días separados. Por eso es que él hace la película del Gran Dictador, porque tiene esta cercanía a Hitler, ¿no? Y sabe lo loco que puede ser Hitler. Entonces, les digo, yo estoy rodeado. Es Julio César. Chécalo bien, Lord. Julio César, Charlie Chaplin, Hitler, Carlos, Joy, Moisés. Soy una excelente compañía. ¿Qué les puedo decir? No. ¿No es? No. No me digas. No, qué nació un 20 de abril. Un 20 de abril. Ah, qué lástima. Yo me estaba comparando con Hitler y estaba tan feliz. Bueno, puedes checar Hitler. Qué triste tus personajes históricos. Los míos son Abraham Lincoln y Charles Darwin. Puedes checar, por favor, Charlie Chaplin y Julio César, por favor. Yo te puedo decir que Charlie sí es Virgo. Estoy segurísimo. Lo vi. Una vez me compré un libro acerca de Virgos y decía eso. ¿Hay libros de eso? Sí, hay libros de eso. No te burles, porque de eso se trata el programa. En general. No. ¿Pero no hay grandes Virgo de la historia? No, lo que pasa es que te compras el libro acerca de Virgos. No. ¿Qué? ¿Abril también? Sí, es de abril. Entonces, ¿quién nació en la... Nada más tú. O sea, ¿solo yo? Exactamente. O sea, la única figura histórica de importancia es Carlos, Joe y Moisés en septiembre. Qué triste. Entonces, básicamente, se caen las Torres Gemelas y Carlos, Joe y Moisés nace. Sí. Qué triste es mi vida. Exactamente. Pero bueno, yo debe haber... Chécalo, por favor, Lorde. Y los niños héroes fallecieron. Checa qué fascistas nacieron en septiembre, porque sé que hay uno. Busca Mussolini, Hugo Chávez. Por favor, los checa. Árabes, que ha de haber cheque alguno. Ese dato, es importante para mí saber quién comparte conmigo. Pero bueno, no hablemos de eso. Julio César era Aries. ¿Quién? Aries, o sea, ¿quién? Entonces, no es cierto, perdón, Piscis. ¿Era Piscis? Antes era mi contrario, nos hubiéramos llevado bastante bien. No, perdón. No, en poco. Lorna, me estás matando. Era Leo. Ah, bueno, nos hubiéramos odiado. Leo y Virgo son, ambos son muy ingreídos. Sí. Tuve una novia Virgo, una novia Leo. Wow. Fue intenso. Pero no hablemos de eso, tenemos muchas cosas que hablar, incluyendo obviamente cómics. Siento que eso se trata el programa. Todas sus preguntas, por favor, las pueden hacer a nuestra página de Facebook, como he mencionado antes, Comic Manía MX. Y también pueden hacer preguntas a nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @ComicManiaMX. Y Lorna tiene abierto el Soho Chat. Y lo puede cerrar en cualquier momento. Entonces tengan mucho cuidado. Hagan rápido sus preguntas, las preguntas que las van a hacer. Troles, por favor, métanle candela. Hagan sus preguntas grotescas ahorita. Porque la primera, cuando a Lorna le toque leer alguna cochinada, obviamente la va a borrar. ¿He hablado de cochinadas? ¿En serio? No podemos tener nada bonito en este mundo. En serio, no podemos tener nada bonito en este mundo. El 25 de marzo va a ser como que para mí la Navidad. Porque llega una gran película. No digas nada, Bernardo, en serio, te corro. Va a llegar una gran película llamada Batman contra Superman. El amanecer de la justicia. Todos estamos muy entusiasmados por esta gran y hermosa película. ¿Qué? Esta gran y hermosa película. Y resulta que adivina qué hicieron. ¿Qué? Adivina qué es lo que hacen para nomás ponerme de malas. Hay una versión para adultos, o sea, una versión pornográfica de esta película. ¿Ya? No ¿O va a salir? No, ya salió, ya está. Ya ¿Salió antes? Salió antes que la película. Todo mundo se le adelanta a Warner. Todo mundo. Cállate. Es horrible porque la estoy viviendo y debo decir, en verdad, y esto me rompe el corazón decirlo. Qué bien les quedó el traje de Superman. El traje de Superman es mejor que el que hemos visto en pantalla. Está igualito al del cómic. Pero ahí es cuando te das cuenta. Es grotesco. ¿Por qué hacen eso? Pues porque eso vende. ¿Por qué no? La versión de Star Wars para adultos, sí. Que ya tiene un rato, sí, hace mucho tiempo. Como 3-4 años. Uh-huh. Tiene muy buenos trajes. Tuvo un repunte en diciembre. Sí. Ah, claro, por él. Todo mundo. Así de Google, sí. Todo el mundo pone su franquicia favorita y le agrega el 3X. No, y eso es lo peor de todo. Lo peor de todo es que de seguro va a haber una versión no solo para adultos, sino para adultos masculinos, o sea, una versión claro, gay. Sí. Porque todo el mundo insiste que Finn, bueno, no todo el mundo, la gente de Comics Alliance insiste constantemente que Finn y Poe Dameron aparentemente tienen el amor que no menciona. De repente no ser negro o gay se está haciendo como minoría. Es muy extraño, Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos cosas más importantes que hablar, que obviamente estamos hablando de los cómics. Pero antes de empezar, me imagino que las preguntas están llegando poquito a poquito, Lorna. Yo también tengo muy poquitas preguntas también. ¿No hay preguntas? Perfecto. Entonces podemos despreciar todo el tiempo que querramos. Bernardo, yo sé que este programa no se trata De mí. Obviamente. Pero de ninguna de las maneras. La última persona que pensó que este programa se trataba de alguien excepto yo, ya sabemos qué pasó con él. Sí. Saludo a Francisco Espinosa. Entonces, como te estaba diciendo, tú ayer tuviste la oportunidad de ver a dos grandes de los Oscars, a Leonardo DiCaprio, que ha recibido en 1000 nominaciones y nunca ha ganado nada. Y en serio, ya se lo merece. El tipo es muy buen actor. Y también González Iñárritu, cineasta mexicano, que en verdad se merecía elogios por algunas de sus películas, pero no todas, porque en verdad esta de, ¿cómo se llama? ¿Qué fue la que lo hizo? Birdman no me encantó. Y Amores Perros jamás me ha gustado. Pero tengo que decir que Revenant me fascinó. Ayer tú fuiste uno de los elegidos, de los pocos que pudo entrar a la rueda de prensa. Nomás digo, no sé si tú pudiste hacer pregunta o no, pero me gustaría saber un poquito acerca de la locura. De la locura que me describiste por Facebook. Primero, hubo locura porque la semana pasada Fox mandó el comunicado de que iban a venir a promocionar la cinta. Y estaciones de radio, televisoras y un portal de una revista hicieron público el horario y la sede. Yo sé quién fue. Fue Cosmopolitan. Ah, bueno, yo no quería decirlo. ¿Por qué hicieron eso? Porque al final, pues, querías jalar gente a tu portal, ¿no? O sea, decir... Lo sé, pero si hacen eso, ya no los vuelven a invitar, ¿cierto? Estoy confiando en que no los vuelven a invitar. Y no, pero además, como que invitaron... Vaya, usted presentes en el hotel... y con suerte Leonardo saldrá a saludarlos, ¿no? No me digas, ¿en serio? Entonces... Perdón que yo diga eso, porque digo, yo no me considero para nada periodista, pero debe de haber una ética de periodismo, ¿cierto? ¿De qué sí, cosa? Debe de haber una época, la persona que publicó los datos del lugar, cómo, cuándo y dónde, tiene dos vertientes. La primera, que le hayan dicho que lo publicara. No. Y la segunda, que lo publicara porque quería jalar fans. Sí, y eso. Que dijeran, por Cosmopolitan yo supe, y por Cosmopolitan mi revista me la firmó Leonardo, ¿no? Eso. Pero eso está mal, ¿no? No es, sí, claro. Es una falta de ética total. Mira eso, qué loco. Entonces, de por sí se esperaba que iba a ser una conferencia así nutrida. No, se fue al cielo de lo de nutrido. O sea, estábamos todos, toda la gente que cubre cine, todos los que cubren espectáculos, estaban los de deportes, los de finanzas, los de los estados, cultura, cine, todo mundo estaba ayer ahí. Todo el mundo. Todo el mundo. O sea, no solo cine, no sé, no, hay ciertas revistas de cine. Ah, claro. Tú tienes un portal de cine, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no, estaba... No, todo mundo. Los de cocina. Me tocó sentarme... Los de muebles. Estaba delante de un sitio que se llama Sports News. O sea, de deportes. De deportes. ¿Qué tiene que ver Revenant con deportes? Exactamente. La supervivencia en claro, el campo. Ah, claro, sí, sí, cierto. Era como en... Supervivencia extrema, ¿no? Exacto. Como en Notting Hill. Hugh Grant. ¿Y de qué nos acompaña? De Casa y Sabuesos para las entrevistas a Julia Roberts. De ese nivel estábamos. No me digas. ¿Y eran hombres o mujeres? De todo. Okay. Ese Leo tiene su pegue... Sí, bueno, sabes que es muy curioso. Es lo que mencionas, eso no tiene nada que ver con nada, pero me dio mucha risa. Hace muchos años yo estaba trabajando en una cadena de cines, no sé si tenga el derecho de decir el nombre, haciendo un comercial en vivo. Ah, sí, claro. No sé si te conté, ¿no? Había un matrimonio que ocurría en pantalla, y cuando el cura dice, el que se oponga a este matrimonio que habla ahora o se calle para siempre, yo dentro de la sala gritaba, yo me opongo. Y la gente que estaba en la pantalla interactuaba conmigo. Entonces eso tomaba de sorpresa a la gente y era muy divertido. Obviamente lo que yo tenía que hacer era estar viernes a domingo todo el día en el cine. Y lo padre es que entre comercial y comercial me permitían entrar a ver cualquier función que quisiera gratis. ¡Ay, qué padre! Entonces básicamente yo ese fin de semana, esos fueron un mes, esos cuatro fines de semana vi todas las películas de cartelera gratis. Y múltiples veces, por decir, ¿cómo se me lo pusieron? Milagros Inesperados, Green Mile, la vi como tres veces. American Beauty, o Belleza Americana, la vi literalmente siete veces en el cine. Ya nomás entraba a ver si algo nuevo, ¿no? No entré nomás a ver el público, a ver si se reía en qué momento, ¿no? Estaba yo todo el día en el cine. Y resulta que fue cuando salió La Playa de Leonardo DiCaprio. Y recuerdo que yo estaba ahí sentado y habían dos chicos gays al lado que se notaba que eran pareja. O si no, estaban saliendo por primera vez. Y llega un tercero y empieza a hablar con uno de ellos, que son amigos. No sé qué, que bla, bla, bla. ¿Y tú para qué? ¿Y tú cómo es que vienes a ver esta, no? Ah, no, pues claro, es que Danny Boyle es un gran cineasta. Yo dije, Danny Boyle, mis días, ¿sabes qué? Tú no vienes aquí por Danny Boyle. Tú vienes aquí porque va a salir Leonardo DiCaprio sin camisa, ¿no? Y era como que muy obvio. Y de hecho le pregunté a un amigo que es gay. Y le dije, oye, compañero, en buenísima onda, ¿tú crees que esta gente, estos chicos, hayan ido a ver la película de La Playa por Danny Boyle? O sea, no, fueron por Leonardo DiCaprio, porque de alguna manera u otra, después de sus primeras películas, creo que las primeras fuertes fueron What's Eating Gilbert Grape, nominada al Oscar, que fue nominada al Oscar, This Boy's Life, que también fue nominada al Oscar, y obviamente despuésito de Titanic, se volvió ya un ícono para los chicos gays y para todas las mujeres del mundo, ¿no? Entonces fue algo muy, muy curioso que estos chavos ahí, tratando de convencerse que están yendo a ver la película de la playa. Yo no vengo a ver otra cosa. Yo no lo vengo a ver a él, yo vengo a ver la trama. Exacto, y lo peor de todo es que la película es malísima. Visualmente es una delicia. Visualmente a mí me encanta la playa, pero el contenido de la película es una basura. Pero bueno, Bernardo, ya cuéntanos rápido, para no perder más tiempo ya, y empezar como a las 6:15 ya a hablar de cómics de él. Dilo. ¿Qué pasó? Fue un show. O sea, yo llegué a la 1:00 p.m. y dije, no, registrarte voy, citaron 3:30 primero. Sí, sí. Yo dije, voy a llegar y me va a decir la gente del hotel, no, a ver, joven, lo citaron dentro de 2 horas, pase a sentarse allá a la esquina. Y no. No, ya había gente. Nah. Había como 30 fotógrafos y 15 reporteros. Claro. La gente de Fox brillaba por su ausencia. No me digas. Pues era 1:00 p.m. Claro, ¿no? Claro. Entonces, sí, no fue culpa de ellos. Pero cuando ellos llegaron, ya éramos demasiados. O sea, los rebasamos. Y había una cantidad impresionante de gente. No me digas. O sea, desde... A mí me extrañó no ver más conocidos, ¿eh? Me sorprendería que no hayan tenido problemas con el hotel. Porque es un hotel de alta categoría. Donde, o sea, gente con mucho dinero se va a hospedar. Imagínate, llegan ahí y ven una fila de gente extraña formada. Pues no creo que estén muy contentos. Pero, Bernardo, ¿podrías dejar de jugar con tu celular por 10 segundos? ¿Te voy a contar una historia? No está la red normal. ¿Qué pasó? No está la red normal. Sí, ya noté, por eso me pasé yo a 4G, porque ya la red está como que medio rara. Sí, la red no está bien. La de transmisión, sí. Sí, ahorita, si quieres suerte, ¿quieres jugar con tu celular? No. Déjame empezar a contar una historia y entonces ya puedes jugar con tu celular. Ahorita, por primera vez, le estoy dando el micrófono a este individuo y se pone a jugar con su celular. Termina de contar la historia y después te pones a jugar con tu celular cuando contestes una pregunta. Dios mío. Es porque para que lo graben en tu casa. Exactamente. Por favor, nomás adelante. Vas. Primero pasaron los fotógrafos, los fotógrafos que regularmente son unos 20, los como comunes que cubren cine. Bien. Ahora había, ¿qué te gusta? 100. Wow. Okay. Y fue muy curioso porque mientras los fotógrafos iban a pasar primero al fotocall, de Sal González, DiCaprio, pues van a tomar la placa y se retiran, ¿no? Pasa un chavo, le dice la gente de Fox, ¿y tu cámara, perdón? No, sí, vengo a tomar fotos. Sí, pero tu cámara. Ahorita están pasando solo los fotógrafos porque se van a colocar al frente y van a hacer el foto. Ah, pues voy a tomar fotos con mi celular. No me di. No, a ver, no, regrésate. O sea, no, tampoco estamos en ese plan. Qué bárbaros. A la hora de las preguntas, o sea, hubo alguien que tuvo a bien hacer un preregistro, como íbamos llegando. Uh-huh. Y entonces, bueno, cuando llegó la gente de Fox, pues fórmense. Aquí hay un preregistro con 40 de los que fuimos llegando. Uh-huh. Pues por ahí vamos empezando, ¿no? Claro, como debe ser. Tú ya estabas en los... Yo estaba entre esos primeros 40. Uh-huh. Fox tiene la política de conforme vas llegando, te pregunta si quieres hacer o no una pregunta. Claro. Y ya te da tu paleta para... Y te anotan en la lista para que la persona que encarga de conducir el evento diga tu nombre. Sí. Exactamente, Bernardo Soto, tu radio online. Podemos preguntar. Claro, pero radio online, no Comic Manía. ¿Sí? No Comic Manía, tu radio online. Me queda clarísimo que tú te vas directo a la jefa, me brincas a mí. Exactamente, perdón. Hay que caerle bien a la jefa. Sí. Está bien, gracias. Está bien. Bernardo, ya ves. Bien, eso? Bernardo, bien. Y lo menciona Cristina Iván. Bernardo Soto, tu radio online. ¿Te sabes que se va a poner celoso el horno, no? ¿Quién? José Miguel Alba Marquina, porque antes era Bernardo Soto de Artes 9. José Miguel Alba Marquina se quedó afuera porque mientras nosotros estábamos pasando, afuera todavía había gente, el acceso al hotel se cerró. Y te estaban mandando por lo que es la entrada de servicio, por la entrada de empleados. Pues, claro, obvio. Y ahí te estaban pidiendo registrarte, tu credencial, etcétera, etcétera. Y a ver, ¿y qué medio? Pero era un proceso lento. O sea, pues una señorita que probablemente vea regularmente proveedores del hotel, que le toque una mañana agitada, pero ya una tarde. No, vamos despacio, no se juntan 15 proveedores en 10 minutos. Aquí tenía una fila enorme. ¿Se quedó gente afuera? Claro. Y entre que se quedó gente afuera, fans lograron colarse. A mí me enoja. ¿De qué medio viene usted? Dulces16.com. Eso sí me enoja. Porque ¿qué tienen que hacer los fans ahí? De hecho, me pasó una vez. Fui a ver, fue la rueda de prensa de Los Cuatro Fantásticos. Yo entré como medio cuando estaba en la quinta dimensión. Y había un naco ahí que es fan de Jessica Alba. Lo vimos afuera. Yo lo ignoré porque es más un fan de Jessica Alba. Mi compañero en ese entonces, no voy a mencionar su nombre, se pone a platicar con él y se hicieron amigos. Y estamos entrando como prensa, él está haciendo plática con el stalker, ¿no? Bueno, ya logramos entrar y no sé cómo se coló el fan. Y se coló nomás ahí a stalkear a Jessica Alba. Y lo peor de todo es que yo estoy sentado poniendo atención y mi compañero está haciendo plática con el stalker. Y yo, Dios mío, ¿no? Y curiosamente, él ahorita es editor de una revista de cómics. Gracias. Adentro, en el salón, está el escenario, sí. Un cordón que nos separa y las sillas. Y un espacio para los fotógrafos. Sí, sí. Para el llamado fotocall. Ese espacio se llenaba. Y se llenaba, y se llenaba, y se llenaba. Wow. Los fotógrafos regularmente llevan banquitos pues, para subirse 30 centímetros y tener una mejor visión. Un mejor tiro. Había quien llevaba escaleras de pintor. Escaleras de pintor, como cuatro. ¡Qué locura! Y se seguía llenando, y el salón se seguía llenando. Los asientos se llenaron, los pasillos se llenaron, el central y los laterales. Pero a mí lo importante es... A la hora de las preguntas, ¿hubo preguntas estúpidas? Ay. Dilo, no pasa nada. Sí. Sí hubo. ¿Alguien le preguntó acerca de su dieta? No le preguntamos acerca de su dieta. Okay. Quizás las dos peores preguntas fue. Bueno, una con la que abrió de que contaran sobre la experiencia de grabarla, que fue sumamente difícil. Y lo que creo que todo mundo ya sabe, porque. Los medios gringos le dieron mucha promoción. El boletín informativo de Fox también le dio mucha promoción de temperaturas bajo cero. Se quedaron sin nieve en Canadá. Tuvieron que ir a Argentina. O sea, como que esa es parte de la promoción de la película. Y que al final les ofreció, pues les traigo un tequila de regalo. Yo quisiera entregárselos. Bueno, esa fue así, mala. Claro. Y la persona que hizo la pregunta anterior a mí preguntó que si le podían explicar ese último soplo de la película. Si era un soplo de vida o un soplo de muerte. Y acerca de la nieve, las nubes y los árboles. Es esa fotografía que nos estaba tratando de decir. O sea, se quería dar sus tacos. Exactamente, sí. ¿Tu pregunta cuál fue? Mi pregunta fue, porque nadie estaba preguntando de... Iñárritu está nominado al Oscar como mejor... ¿Mi pregunta nunca salió? No. ¿Mi pregunta? No, no pudo nunca salir. Nunca salió. No pudo salir. Porque... No, a lo que me refiero es que nadie hizo algo similar a lo que yo pregunté. Hay toda otra. Como que Leonardo DiCaprio viene con una gama de respuestas de 10. No importa que te preguntemos, oiga, ¿cómo ve a las Chivas en la liga? Yo creo que es muy importante que Hollywood haga esto y ahí. Ok. De él se va directo al grano. Ajá. Y la que mencioné es, por ejemplo, salió como la tercera pregunta de que la nominación al Oscar es importante y también para Iñárritu. Y tú dices, no, pues no hacemos películas para estar nominados. Para estar nominados. Es un logro para todo el equipo que la película tenga tantas nominaciones. No nos la tomamos como personal, sino para todos los involucrados, todos los actores, todo el equipo técnico. Puras respuestas como que prehechas, ¿no? Exactamente. O sea, como que Leonardo viene en ese mode de yo tengo que decir estas porque si digo otra cosa, a lo mejor me salgo del script y eso me viene perjudicando en la carrera, ¿no? Claro, claro. Sí, eso, yo me acuerdo que vi una película muy buena que se llama Bull Durham, donde es de béisbol la película, y el catcher tiene que ayudar al pitcher para que sea mejor en todos los aspectos de ser pitcher. Y una de las cosas que le enseña es cuáles son las respuestas que tiene que dar a todas las entrevistas. Sí. Y literal dice, escríbelas. Y lo padre es que se las da al principio de la película y al final de la película lo están entrevistando y él está diciendo las mismas respuestas. Sí, son como... Son esas 10 respuestas. O sea, no importara qué le preguntaras. No, siempre son esas respuestas. Y bueno, hacia el final, la antepenúltima pregunta, o sea, sí fue de... Bueno, tú eres el campeón del pueblo, o sea, en cuanto a la nominación del Oscar, que como que todo el mundo quiere que él gane. Sí, sí. Falló ahí la traducción, no fue simultánea. Pero entonces ya cuando a Leonardo le llegó... Fue así de, ay, tu segunda pregunta es del Oscar, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, como que no quiero contestar eso porque sí es como muy palpable el hecho de que él quiere ganar el premio, de que está haciendo cosas para ganar el premio, sí, sí. Pero no quiere decir, sí quiero el premio. Sí, o sea, entre menos hable del premio, mejor. Pues qué lástima, pero bueno, básicamente... Lo que yo pregunté, nadie estaba preguntando de la fotografía de El Chivo, de Manuel Lewinsky. Qué bonita fotografía. Como que... Y creo que es el que más chance tiene de ganar la estatuilla. Uh-huh. Entonces sí le pregunté a Iñárritu, oiga, en esta ocasión, o sea, porque todo el mundo está hablando de la fotografía, ¿el Chivo siguió su sendero o usted siguió su sendero o nos pusimos más de acuerdo en esta relación que han ido construyendo? Y Iñárritu tiene una explicación muy grande de lo que es la fotografía. Okay, o sea, no es una cuestión de que vean él y Emmanuel, sino que la ven con el resto de técnicos, que se tiene que planear desde antes, que hay que ver con los actores. Mencionaba Leonardo algo de eso, de que ya ves que la mitad de la película se arrastra. Sí, con claro. Tierra y el maquillaje y la sangre y la saliva. Uh-huh. Y le decía a Leonardo, no, a ver, corta, no, pues porque ya estoy como escupiendo, ¿no? Tú no te preocupes, tú sigue haciéndolo, vas a ver que yo hago magia. Uh-huh. O sea, tú sigue, sí estás bien. Le pregunté de eso, se extendió mucho hablando de lo que es la fotografía, o sea, de que no es una cuestión solo de Manuel en este caso, sino que es una cuestión de todo el equipo. Le reconoce que sí es así, es el cinematógrafo de su generación. Uh-huh. Bueno, conoce fotografía, sí. Y un maestro de la luz. O sea, sí. Pero que sí, y que es muy importante. O sea, que es su brazo derecho a la hora de filmar. Pero sí se extendió bastante. O sea, como que le emocionó de. Porque nadie estaba preguntando de la fotografía. Me parece perfecto. Y sabes que cuando se extiende mucho es porque le gustó tu pregunta. Qué bueno. Excelente. Y ahora sí ya perdimos suficiente tiempo en básicamente no hacer absolutamente nada. No, ya acaba de llegar un mail de Fox precisamente, pero pues si quieren se los leo mejor en un corte. Exacto. Para ver si lo mencionamos o no, porque se puso bueno. Ah, qué bonito. Entonces, mira, ya tengo algunas preguntas en el Twitter. Sé que tengo preguntas en la página de Facebook. Lorna, ¿tienes algunas preguntas en Yahoo? Mira, en Soho Chat tengo algo muy lindo que te voy a leer a continuación, que nos dice el arte de la elegancia. Okay. Nos dice, un saludo a todos en cabina. Al principio creí que Carlos Joy era un personaje. Ajá. Pero con el transcurso de los programas y las pláticas en Fantástico, sí. Me doy cuenta que así es. Y aprecio que siempre sea honesto con él y con todos los radioescuchas. Sí, soy tan odioso en el programa como en la vida real. O mejor dicho, en la vida real como en el sí, programa. Sí, una disculpa. Sí, es. Y honestamente puedo hacer una de dos cosas. ¿No? Soy un excelente actor. Podría venir aquí y actuar como, hola, ¿cómo están, hermanitos? ¿Cómo se encuentran el día hermanitos, de hoy? Es un placer estar con ustedes, hermanitos. Amiguitos. No, hermanitos, créeme, estoy burlándome de alguien. Sí, hermanitos. Ay, Bernardo, eres tan lento. Hola, hermanitos, ¿cómo están? Sí, ese cómic es bueno. Y también es malo. Claro que sí. Es bueno y malo. Francisco Javier González. Al que no le gusta, no, Bernardo. Es que es igual, no tiene una opinión, siempre. Exacto. Es comentarista deportivo, es. Pues si no gana este equipo, pues gana el otro. Exacto. A ver. Exacto. Ese cómic pues es bueno si te gusta y es malo si no te gusta. Sí, sí. Exacto. Claro. Sí, así es. Y yo desafortunadamente no puedo hacer eso. No, tú entonces, sí. Y por eso me gano de enemigos. Tú sí dices apesta. Pues hermanitos. Sí. Sí, hermanitos. Pero bueno, entonces no tenemos ninguna pregunta para irnos directo al Twitter. No. Ok, perfecto. Octavio Galeana nos dice lo siguiente. Maestro Joey. Dicen por ahí también que a veces los maestros rudos son los que más recordamos. ¿Hay buenas historias con Mr. Terrific que te hayan parecido? ¿Qué te ha parecido el cómic de The Vision de Tom King? Thanks, Master Joey. Bueno, ahí te va. Sí, hay buenas. Sí, hay buenos cómics. Buenas historias de Mr. Terrific. Y de hecho, hay buenas historias de los dos Mr. Terrifics aparte. Y hay buenas historias. Bueno, hay una buena historia de los dos Mr. Terrifics juntos. ¿Ok? Originalmente, Mr. Terrific era un hombre, años 40. El hombre perfecto, muy inteligente, físicamente un gran espécimen, ¿no? O espécimen. Y resulta que él se aburre de su vida. No estaba contento con ser tan perfecto, porque era muy aburrido. Estaba pensando en si continuar con vida. Cortarse una pierna, ¿no? No, para de hecho, ponerse. Se iba a suicidar. Se iba a suicidar. Y ahí está. Y unos cuates. Estaba aburrido y resulta que hay una persona en peligro, rescata a la persona y dice, esto es lo que puedo hacer. ¿Ok? Ahorita se me olvida su nombre, a ver si se me acuerda. Pero resulta que se vuelve un gran héroe, utilizando todo su intelecto, toda su habilidad física, para volverse uno de los grandes héroes de los años 40. Tenía un traje tan horrible que desafortunadamente nunca fue reclutado a la Liga de la Sociedad de la Justicia, pero sí fue parte del All-Star Squadron, pero nunca hicieron muy buenas historias con él, o sea, nunca se concentraron en él. La mejor historia es la historia de su muerte. ¿Ok? Como tú recordarás, en los años 80, desde los 70 y 80, creo que empezando desde los finales de los 60, 70 y 80, hacían estas crossovers de la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia, ¿ok? Donde se unían, ya sea en Tierra 1 o Tierra 2, y exactamente cuando se unían en estas reuniones anuales, había algún tipo de ¿cómo se llama esto? Algún tipo de emergencia, y tenían que unir fuerzas la Liga y la Sociedad para poder detenerlo. Bueno, resulta que hay una de estas de estas reuniones, y está mencionando Mr. Terrific que hay alguien tras de él, que no está seguro cuándo, cómo y dónde, pero alguien lo va a matar. ¿Qué pasa? Lo matan. ¿Le creímos o no le creímos? Pues lo que pasa es que mucha gente está diciendo, no, ¿sabes qué? Estás exagerando. Relax. Y sopas que lo matan. Que lo matan. ¿Ok? Y resulta que es una historia muy bonita, porque están en el satélite de la Liga de la Justicia, 2300 y cacho millas por encima de la Tierra, y la única persona que lo pudo haber matado es un superhéroe, ya sea un miembro de la Sociedad de la Justicia o un miembro de la Liga de la Justicia. ¿Quién lo mató? Esto es a señalarse. Exacto. Entonces, de hecho, es muy bonito porque el cómic, hay una de las portadas que es Batman apuntando diciendo, yo acuso, ¿no? Y dice, tú fuiste el que mató a Mr. Terrific. Fue Superman con la barra de kriptonita en el comedor. Casi. Entonces resulta que es muy, muy bueno eso, ¿no? Son tres números. Y al final se descubre quién es el asesino. ¿Quién es? ¿En serio voy a decir quién es el asesino? Sí. ¿Voy a espolear la historia? Sí. ¿De cuándo es? De 1970 y... Ya. No, 80 ya. Y algo, 82. Ya ponle, fue. 81, ya. ¿No? ¿Ya fue? Sí. Hay un villano que se llama The Spirit King, que es básicamente un espíritu sin cuerpo que puede poseer gente, ¿no? Posee a Jay Garrick y Jay Garrick mata a Mr. Terrific. Un cargo de conciencia. Sí. Y después Flash logra escapar a Tierra 2. La sociedad va atrás de él para poder traerlo a justicia, y esa historia nunca se contó. Años después, siglos después, en los 90s, ¿no? Casi los 2000s, en un número de The Spectre, escrito por John Ostrander, revelan cómo la sociedad logra capturar a Flash, poseído por el Spirit King. Y esta historia se la está contando el espectro a Michael Holt, el que sería el segundo Mr. Terrific. Mr. Terrific igual es perfecto para todo. Es un hombre negro, a diferencia del original, que es un hombre blanco. Es un hombre negro, Michael Holt. Él es un hombre perfecto, físicamente y mentalmente. Está a punto de suicidarse. ¿Por qué? Porque su mujer murió en un accidente automovilístico. Otro, y sin ella, otro intenso, no tiene nada. Aparece el espectro, lo detiene y le dice, puedes utilizar todos tus regalos, todas tus habilidades para algo más loable que nomás suicidarte. Y agarra a él y procede a volverse el nuevo Mr. Terrific. Y después de su aparición en Spectre, que también es muy buena, estoy contando todos los momentos buenos. Es esta saga en la sociedad de la en la Liga de la Justicia, cuando se une con la sociedad. Este número del Spectre, cuando se presenta el nuevo Mr. Terrific. Después, ya dentro de la línea de la JSA, del cómic JSA, escrito por, que era David Goyer, Jeff Jones y James Robinson, hay un episodio muy bueno, o un número muy bueno, donde la sociedad de la justicia nueva, ¿no? Que tienen a los nuevos reclutas y a los de la vieja escuela, ¿no? Encuentran el cadáver de un villano de Batman que se llama Shakedown, ¿ok? Y están tratando de ver quién fue el que lo mató, y las dos personas que se acercan a checar el cuerpo son Mr. Terrific y Dr. Midnight. Dr. Midnight porque es un doctor y puede checar el cuerpo y establecer ciertas cosas, y pues Mr. Terrific porque es un hombre muy inteligente. Llega Batman y ya había examinado el cuerpo. Entonces la Sociedad de la Justicia y Batman se unen para descubrir quién es el asesino de Shakedown. ¿Okay? Se unen como a regañadientes de Batman. Ajá, pero se unen y se enfrentan. Y lo padre es que al final, después de descubrir quién es el asesino, se voltea a Mr. Terrific y dice, pues hay que darle las gracias a Batman por trabajar con nosotros, primera vez que trabajo con esta leyenda, y me gustaría darle las gracias. Y se voltea y Batman ya desapareció. Lo va a buscar Mr. Terrific. Batman se quiere esconder, pero lo encuentra Mr. Terrific. Y le da la mano. Al inicio de del cómic, le dio la mano uh-huh. Mr. Terrific y Batman no se la estrechó. Porque son los novatos, son los nuevos. No necesita gente en mallas que le estorbe para hacer su trabajo. Exacto. Y al final del cómic le vuelve a estrechar la mano el Mr. Terrific diciéndole: muchas gracias por toda tu ayuda, Batman. Fue un honor trabajar contigo. Y Batman no le estrecha la mano. Y en eso le dice Mr. Terrific: mi esposa decía que gastas menos energía siendo amable que siendo grosero. Batman sonríe, le estrecha la mano a Mr. Terrific, dice: era una mujer muy inteligente. Y se vuelven amigos Batman y Mr. Terrific. Es un excelente cómic. Y más adelante... Es como el 29, 30. No recuerdo bien, pero pues es uno de esos números entre arcos. Sale Batman en la portada. Batman. ¿En la portada? Fue de estas portadas que eran como nada más del héroe. Uh-huh. O sea, de mil veces presentación así, Flash corriendo, no vamos a contar nada de la historia. Uh-huh. Es la sociedad plantando como una bandera. Ah, ok. Ah, va. Pero va. No recuerdo la portada, pero sí recuerdo el interior. Pero es muy bueno. Porque es autoconclusivo, o sea, es... Y más adelante en la portada están los dos Mr. Terrifics porque se enfrentan contra un villano del futuro uh-huh. que hace cuestiones extrañas y manda a Mr. Terrific al pasado. Y los dos Mr. Terrifics, el original y el nuevo, tienen que unir fuerzas para vencer a este villano. Y lo padre es que lo vencen. Y al final dice Mr. Terrific: ¿qué tal, Mr. Terrific? Un placer conocerte a ti, el que eres el original. Yo soy el nuevo Mr. Terrific, llevando tu legado. Y dice: ah, qué interesante. Y dice: y no solo eso, yo soy ahorita el líder de la Sociedad de la Justicia. Y dice: ah, qué padre, un hombre negro liderando. Y le dice: ¿tiene algún problema? Y dice: no, estoy muy contento que en el futuro tendremos la mente más abierta y no seremos racistas. Es un honor para mí que tú, Michael Holt, seas el nuevo Mr. Terrific. Muy, muy, muy bonita. Muy, muy bonitas esas historias. Y es como mejor Michael Holt porque tiene mejor diseño de vestuario. Uh-huh. Y vamos a ver, sí, mucho, mucho mejor. Y también, y ambos tienen un lema que se llama Fair Play, que es jugar limpio. Sí, que, ¿no? que la FIFA se lo robó. Básicamente, son muy parecidos de esta manera de ser al Capitán América. Siempre juegan limpio. Y el cómic de Visión de Tom King aún no lo he leído. Estoy bien, pero bien atrasado en todas mis lecturas. He leído, ¿qué les gusta? 3 cómics en lo que va del mes. En lo que va de noviembre para acá. Fácil, como 4. En lo que va del año. Sí, en lo que va del año. Se oye más espectacular. Sí, en lo que va del año llevo como 3 cómics. Creo que leí los últimos 3 de Secret Wars para saber en dónde estoy. Leí el primero de Iron Man, de Invincible Iron Man, de Brian Michael Bendis, que me gustó bastante. Pero estoy bien atrasado, súper atrasado. Espero ponerme al corriente pronto. Y también Octavio Galeana dice: leí un post donde decían que Batman es inspirado en Black Bat. Yo debatí que se inspiraron en The Shadow, como nos has enseñado. Ah, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. En verdad, The Black Bat, no estoy muy al tanto. Si es una, si es un personaje de pulps o es un personaje de cine. Lorna, sí. ¿Estás ocupado en ese momento? Estaba escribiéndole un mail a Cristina, pero no te preocupes. ¿Me podrías checar en Google, por favor? ¿Puedes poner The Black Bat? Quiero saber si es un personaje de ¿cómo se llama? De pulps. Por alguna extraña razón pongo D y me sale Doctor Pooh. En tu computadora, Lorna, qué raro que sea una de tus primeras opciones. Creo que ya empieza a ser continuidad retroactiva, ¿eh? Ajá. O sea, es eso de... Porque si tú dices que el personaje está inspirado en The Shadow... ¿En The Shadow? Espérate, The Shadow es un personaje que todavía está... ¿Vigente? Vigente, o sea, que regularmente tiene como este relanzamiento en cómics. Sí, sí. Que la licencia, de los hecho, derechos... pertenecen a alguien. Entonces yo creo que ya también, ¿sabes qué? Ya no digamos eso porque cada vez que lo mencionamos. No. Aquí, al otro le. No, es uno de esos casos, yo aquí, creo. Aquí. ¿Es The Black? ¿Qué? The Black Bat. Aquí básicamente lo que está pasando es que alguien que no sabe está escupiendo tonterías. Y aquí afortunadamente Octavio Galeana me confía en mí. Octavio, te lo voy a poner de esta manera. Yo no lo inventé. Yo leí y clarísimo dice: Bob Kane se inspira en una película. The Black. Es que no lo veo hasta aquí. Pero mandamos a Bernardo. Todos son como nuevos, además. No hay. ¿Podrías checar, por favor? Entonces, mira, ahí te va. A donde yo voy con lo siguiente. Cuando me voy es con lo siguiente. La inspiración para Bob Kane fue una película que se llama The Bad Whispers, donde hay un personaje, un asesino o algo así, que se disfraza con una máscara de murciélago. Y cuando lo toma o conoce, se asocia con Bill Finger. Bill Finger dice, ¿sabes qué? En verdad, como que no me llama mucho la atención esto. Hagamos lo siguiente. Y se inspiran en Sherlock Holmes. De ahí sale que el personaje es un, ¿cómo se llama esto? Detective. Es un detective. Y se inspiran tanto en The Shadow que la primera historia de Batman, ¿qué es? El caso del sindicato químico. El caso del sindicato de Chemical Syndicate, del sindicato químico. ¿Cómo químico? ¿Ok? Se plagiaron una historia de The Shadow. No una historia de The Black Bat. Una historia de The Shadow. Yo estoy casi seguro que al ser algo. Una cuestión de derechos ahí rara. No. No. Estoy seguro que a alguien ya se le ocurrió. ¿Sabes qué? Cada vez que decimos eso, le cae a Leonardo. Yo no creo que Octavio Galeana estaba hablando con alguien de Warner o de DC. Pero estoy seguro que ya Warner está haciendo eso también. No. Está. Porque no queremos darle propaganda al otro. Además, puedo garantizar. ¿Cuántos héroes como Shadow había? De ¿qué? Los héroes pulp. De los héroes. Creo que todos eran. Spider era igual. ¿No? Sí, sí. O sea. No estábamos descubriendo el hilo negro. Mira, vamos a ver. ¿Cuánto Superman hubo? Ok, ahí te va. Bernardo, la primera aparición de The Black Bat es en 1933. ¿Ok? Que es un héroe de pulp. Sí. Entonces, si tú ves aquí las imágenes, es un hombre vestido de negro. Sí. Con dos pistolas, ¿cierto? Como entonces, muchos. Como muchos de esa época, de incluyendo The Shadow. Pero te voy a decir una cosa. Te lo puedo aclarar y te lo puedo firmar. Mira, de hecho, The Shadow salió en el en 1930. Black Bat es una copia de The Shadow. Ajá. Black Bat salió en 1930 y 31, ¿ok? Black Bat salió en el 33. Sí. Black Bat es una copia de The Shadow. De The Shadow. Entonces, yo creo que Bill Finger, en vez de irse al Xerox, se fue al original. Sí. Y no creo que le importe de ese decir nada, porque es un sello de decir. ¿Y entonces qué van a decir? ¿Que no se basa en Sherlock Holmes? No. Ya no lo dicen. Hay otro detective. Jamás lo dicen. Jamás ha dicho DC que Batman estaba basado en Sherlock Holmes. No sé, pero. Hizo un team up con Sherlock Holmes porque la gente de DC. ¿Quién tiene los derechos de Sherlock Holmes? Sí, la familia Holmes. Pero te voy a decir. Bernardo, a mí lo que me encanta es cómo tú aparentemente crees que sabes. No. Lo que la gente de Warner y DC están pensando. Y no tienes pruebas. No. ¿Dónde están tus pruebas? No, es una idea. No. Es como. Octavio Galeana, te firmo. No estaba platicando con nadie. Ya lo sé. Ni de Marvel. Pero estoy ni seguro de DC. Que ese dato habrá salido ya. No. Te voy a decir lo que pasó. Alguien vio el nuevo cómic de The Black Bat. ¿Ok? Y el niño dijo, bueno. El murciélago negro. Obviamente Batman se basó en él. ¿Por qué? Porque es un chavo que nomás está viendo la superficie. Pero él, afortunadamente, Octavio Galeana no te escucha a ti, ni escuchó a su amigo, escucha a Carlos Joy Moisés, que sí se basa en datos. Y te lo puedo firmar. DC no ha dicho absolutamente nada. No nos basamos en Batman, en The Shadow. Están orgullosos de haberse basado en The Shadow. ¿Qué tiene de malo basarte en The Shadow? Por favor. Bernardo. Licencias. Ay, claro que no. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque al porque final. Dice el cómic, el cómic de Batman dice basado en The Shadow. No. Pero siempre habrá alguien que le quiera sacar juego a eso. ¿A qué? ¿Qué? Batman 2. Si ves a The Shadow y ves a Batman, se están vestidos iguales. Sí. Se llaman iguales. Tienen el mismo origen. Les mandan ¿qué? Las licencias claro a los no. cosplayers. Ay, próxima pregunta. Yo tengo una. Dios, gracias, Lorda, por favor. En verdad, ni sabes de qué estás hablando. No estás hablando. No sabes ni. Como si fueras un abogado de licencias, hablaríamos. Lorda, por favor. Metal Man dice: ¿qué tal? Le saluda su fiel asiduo al programa. Gracias. Me manda besos y saludos al profesor Don Carlos Joy Moisés. ¿El quién? ¿Don Carlos Joy Moisés? ¿El quién? Profesor. No es el profesor Bernardo Soto, es el profesor. Gracias. Y a su amigo Bernardo. Ah, sí, su amigo. No el doctor Bernardo Soto. No el profesor, ni el maestro. Bueno. Perdón. Porque yo no pido que me llamen así. Yo no lo pido tampoco. No, lo saben. Mi conocimiento. Mi conocimiento lo sabe. Perdón, lo demuestra. Okay. Adelante. Dice: ¿consideran una buena historia de Siegel, Dark Regen y de Chalice de Batman? ¿Ah? Es que así lo escribió. A ver, vámonos para atrás. De Siegel. Ah, de Stigel. ¿No? S-I-G-I-L. Ah, es que puso S-I-E-G-E-L. Ah, ok, está mal escrito. The Sigil, S-I-G-I-L. Ajá. Ok, no lo he leído. ¿Y cuál es la otra? Dark Raging. ¿Ah? Dark Raging. ¿Me lo puedes deletrear, por favor? R-E-I-G-N. Ah, Dark Rain. Ajá. ¿De Batman? Dice Dark Rain. Ninguno de los dos lo he leído. Y The Chalice de Batman. Dice The Ninguno, Chalice, así como... Así de, sí, el cáliz. Ajá. Ninguno de los tres lo he leído. Ninguno. Nada más. Entonces te voy a decir una cosa. ¿Cuál es Dark Rain? Dark, no la recuerdo. No, en verdad no la recuerdo. The Chalice sí recuerdo por ahí algo. Que es obviamente mejor que se refiere al Santo Grial. Ahí te va. Llegó un momento donde agarraba DC. Se les ocurría cualquier historia genérica. Ponían Batman adelante y la sacaban. No necesariamente todas fueron buenas. De hecho, hay algunas que son bastante malitas. Son one shots. Por decir, hubieron en 1000 one shots de Elseworlds, donde Batman era Victor Frankenstein, donde Batman hace team up con Houdini, donde Batman hace esto, donde Batman hace aquello. Yo los dejé de leer porque dije, yo amo a Batman, sí, pero esto es demasiado. De hecho, hay una donde que a mí no me gustó, que se llama, creo que Death of Innocents, la muerte de los inocentes, donde Batman se va a un lugar donde acaba de haber una guerra y hablan del problema de las minas. Tú ves que por mucho tiempo, cuando habían estas batallas... Sí, de repente, como que en los 90 hubo mucho, las minas terrestres. Había mucho juego con esas las minas, porque obviamente termina la guerra, ya tenemos un ganador, digamos. Pero hay que limpiar. Las minas quedan ahí, uh-huh. Y después mucha gente estaba caminando como si nada y perdían una pierna, o si un niño lo tocaba, explotaba, etcétera, etcétera. Y no me gustó ese tipo de historias porque están agarrando a Batman, que es un ser ficticio, a mi pesar, pero sigue siendo un ser ficticio, y lo meten en algo demasiado real, donde hay muertes involucradas. ¿Y Batman va a ir a resolver el problema? No creo que funcione. ¿Pero era en Ciudad Gótica? No, era fuera. ¿Era en otro país? Batman, que, sí, o sea, Batman era en la selva. Ajá, como, ¿por qué no? Exacto. Y después hubo otro que se llama The Ultimate Evil, que se meten con trato de blancas, pero en este caso especificando a menores o con pedófilos y todo eso. Eso todavía tendría más sentido. Pero... Sí, el problema es que estamos agarrando un problema muy real, muy, muy, muy, muy fuerte, algo que no es de jugar, y al meter a Batman, yo siento que le quita un poco la importancia. Entonces hay muchas historias que no leí, las que tú mencionas, Dark Reign, The Chalice y The Sigil, no los leí exactamente por eso, porque no me llamó la atención la historia. Lo que voy a hacer ahorita, nos vamos a ir un corto. Buscando hacer como conciencia, al meter un personaje ficticio le quitas algo de la seriedad al asunto. No me llama la atención mucho. Voy a checar ahorita de qué se trataron las historias y te podré decir, ya con solo ver la portada, exactamente por qué no las leí. Pero bueno, vamos a la próxima pregunta. ¿Tienes una pregunta por ahí, además de las de Metal Man? No, nada más tienes saludos de Quiris. Y de Flor. Perfecto. Y de Mike Moran. Nada más. Muchísimas gracias. Kimota para ti, compañero. Ernesto Huerta dice: Joey, súper saludos a toda la batiranda en la estación. ¿Nos podrías hablar un poco de Tundra? De Marvel, creo que así se llama. Tundra. ¿Alguien la ubica? ¿La me recuerdas? Suena. ¿La recuerdas, Bernardo? Roja con una diadema plateada, sí. Que es la novia esposa de Arcon. Efectivamente es la esposa de Arkham. Supongo que dependiendo de cuándo inicie, ¿no? Así como Batman es basado en la sombra, hay muchos personajes de Marvel que son basados en personajes de DC. No necesariamente a nivel parodia, no necesariamente a nivel agresión. Es nomás porque los héroes de DC son tan icónicos que puedes agarrar ciertas partes de ellos y quitarles todo, todas sus historias, su origen. Y quedarte 30 con años más. Y quedarte con solo, digamos, la esencia del personaje, y puedes crearlo de diferentes maneras. Por decir, Superman, el extraño visitante de otro planeta, ¿no? Es lo mismo que ha hecho Marvel, ¿no? Ha agarrado esta idea del extraño visitante de otro planeta y ha creado diferentes personajes. Tenemos, por decir, a Hyperion, que es ahorita parte de los Avengers. Sentry, que eso nos enfocaron más con esto de el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Y por decir también en el caso de Batman, es el detective oscuro, pues obviamente también ha tenido algunos personajes, como Nighthawk, que era una versión de Batman. De alguna manera u otra, a nivel físico, a nivel traje, a nivel acción, Black Panther es algo parecido, similar a Batman, no del todo, ¿no? Pero también es un hombre muy inteligente, un hombre que utiliza sus gadgets para pelear contra el crimen, se viste de negro, bla, bla, bla, ¿no? Utiliza a una criatura oscura como su avatar, ¿no? Bueno, al igual que han hecho muchas veces a Batman o a Superman, también han interpretado o copiado, plagiado a la gente de Marvel a la Mujer Maravilla. Y una de estas fue Tundra. Tundra viene de una dimensión donde las femisonas son las líderes del mundo. Casi no supe a quién se referían. Básicamente son amazonas que tienen el control femisonas. Femisonas. Ellas son las que controlan todo el mundo, ¿ok? Ella es la más fuerte de las femisonas, ¿ok? Es la más brava, la más bravucona. Y resulta que en algún momento cruza de su dimensión a la dimensión 616 de Marvel, ¿ok? Es reclutada por los Frightful Four, que son los enemigos, ¿cómo se llama? Constantes de los Cuatro Fantásticos, liderados por The Wizard, que puede volar, que es un científico que puede hacer cosas para volar. Está Sandman, ¿ok? Está, ¿cómo se llama? Trapster. Y siempre les falta un cuarto miembro. Siempre les falta un cuarto. Por decir, su primer miembro femenino fue Medusa. Y su segundo miembro femenino fue Tundra, ¿ok? Y ella se une al equipo de los Five for Four con la idea de que, hey, te vamos a enfrentar con uno de los hombres más poderosos de esta tierra. Entonces, ella se une, no necesariamente porque es mala, sino se une para poder enfrentarse contra la Mole, ¿ok? Y no solo se enfrenta contra la Mole, vence a la Mole. Su visual es muy bonito, ¿no? Es una mujer muy alta, marcada, llena de músculos, que tiene como que un pantalón así muy agogó, con botas, y tiene una, ¿cómo se llama? Una camisa cortita para que le puedas ver todo el abdomen, uh-huh, que está marcado. Su traje es rojo, su cabello es rojo. De hecho, hay una Savage She-Hulk del futuro, que es una She-Hulk roja, que está vestida con ese traje, que aparentemente creo que es la hija de ¿cómo se llama? De Hulk y Betty Ross, que es la Red, uh-huh, She-Hulk. Pero bueno, esta Savage She-Hulk del futuro es aparentemente, se viste igual que Tundra. O puede ser que sea la hija de, ¿cómo se llama? De Red Hulk y Thunder. No tengo la menor idea qué onda, porque está vestida así. Pero resulta que ella es miembro de los Five Foot Four. Después, más adelante, se aleja de los Five Foot Four, se vuelve amiga, contrincante de la Mole. Por un tiempo ella se enamora de la Mole. No muchísimo, pero como fue un hombre que la logra vencer y le logra dar batalla, dice, este hombre es merecedor a mis encantos, pero nunca quiere con ella Ben Grimm. Como le sobran propuestas. Pues es que está enamorado de Alicia. Ah, sí. Recuerda que Alicia era su único amor, entonces no se mete con ella. Y ella obviamente está de un lado para otro. Después resulta que en una persona de otra dimensión, donde ahorita los hombres son los que controlan y someten a las mujeres. Su nombre es Maquismo. Maquismo llega a la Tierra para enfrentarse a Tundra y vencerla. Los Cuatro Fantásticos la ayudan. Y ella se queda en la Tierra, nomás ahí como que teniendo sus aventuras. Por un tiempo se vuelve parte de The Unlimited World Wrestling Federation, que es básicamente un lugar donde son puros luchadores con superfuerza. Y después eventualmente llega a su planeta. Ella vive en una dimensión, ¿ok? Y Arcón vive en otra dimensión. Y básicamente lo que es Arcón es, no es tanto Conan, es más He-Man. Porque te acuerdas que en He-Man todos se vestían como salvajes. Sí. Pero también había tecnología. Sí. Lo mismo en el mundo de Arcón. Todos se visten como si fueran personajes de Conan, pero hay tecnología, ¿no? Arcón es muy barbucón, es muy agresivo, es odioso y constantemente está buscando a una reina. La primera vez que llega a la Tierra, decide que su reina será la Bruja Escarlata y constantemente la quiere secuestrar para llevársela a su reino. Sus armas son unos ¿cómo se llaman? Unas lanzas en forma de ¿cómo se llama esto? De lightning bolts, ¿cómo se dice? De rayos. De relámpagos. De relámpagos. Tiene tres relámpagos. Tiene uno que es amarillo, uno que es negro y uno que es rojo. Y los lanza y cada uno tiene un efecto diferente, ¿no? Uno lo teletransporta, otro crea una gran explosión, otro nomás te deja deshabilitado por un tiempo. Constantemente llega a la Tierra y se enfrenta a los Vengadores. Y el tipo es odioso, ¿no? Porque además él cree que nomás puede llegar y poseer mujeres, ¿no? Otra mujer que quiso ser suya era obviamente Tormenta, ¿ok? Pero bueno, finalmente se empieza a volver una buena persona cuando los héroes de la Tierra lo empiezan a ayudar por aquí y lo empiezan a ayudar por acá, ¿no? Los Avengers en un momento y también los X-Men en otro momento. Y resulta que en una historia muy buena de los Avengers, Tundra está en su dimensión y Arcon está en su dimensión, y como que las dimensiones se empiezan a merger, se empiezan a unir estos dos mundos. Un mundo donde hay un matriarcado, donde las mujeres son las que reinan, y otro donde hay un patriarcado, donde los hombres son los que reinan. Entonces, obviamente, los que están peleando ahí... Como capítulo de Viaje a las Estrellas. Exacto. Es la reina o la más fuerte de las femisonas, uh-huh. y obviamente el más fuerte rey, regente de este mundo. Y están pelea. Y en medio del pleito se dan cuenta de algo muy curioso. Son idénticos. Es como que se reflejan. Y un momento que se están golpeando... Porque los dos son igual de bravucones, son igual de odiosos. Los dos están buscando siempre a alguien con quien emparearse, ¿no? Aparearse, perdón. Entonces llega un momento en que nomás se ven y se empiezan a besar. Porque encontraron su otra mitad. Encontraron a alguien igual de odioso que ellos mismos. Solo ellos dos se van a aguantar. Y lo padre también es que cuando los dibujan, Arcon es más bajito que Tundra. Tundra es muy alta. Y aún así él le vale, ¿no? Porque ya encontró a la mujer que está a su nivel. Ah, se casan y es su reina. Y viven felices para siempre. De hecho, hay un en el cómic de JLA contra los Avengers, hay un momento donde van a su con lo que inicia, ¿no? Ajá, van a su reino y están casados y están felizmente casados. Se me olvida el nombre de la tierra de Arcon, pero resulta que ahí vive. Y curiosamente, Eternia. No, pues, se parece un pez. Pero casi, ser así casi. Como casi, que casi, le denle la vuelta. Casi, casi. Y ahí te va. Ahorita lo checamos en el corte. Y también lo padre es lo siguiente. Así como Arcon vino a la Tierra y causó algo de sensación de que era este hombre vestido como He-Man, prendiéndose contra los Avengers, adivina qué hicieron en Hollywood. Su película. Sí. Tiene múltiples películas. ¿Quién es Arcon? Simon Williams. Simon Williams hace del villano. Porque la cosa es que tenían a alguien como Schwarzenegger interpretando a Arcon. Y el que hace del villano en una de las películas de Arcon es Simon Williams alias Wonder Man. Creo que fue en Arcon 4. No es para que veas. Arcon 4. Pero bueno, esa sería la respuesta. Lorna, ¿tenemos algo por ahí? Sí. A ver, adelante. Tienen de Mike Moran. Sí, sí, sí. Nos dice, Joey, ya vi Batman Bad Blood. Sí, no la he visto, no nos revele demasiado. Ah, no, te revela todo. No. Entonces, ya, ¿podrías guardarla, por favor? Sí. Y la próxima semana hablamos largo y tendido con Mike Moran. La quiero ver, no le tengo mucha esperanza, ni a esa, ni a la que viene de la Justice League contra los Teen Titans, porque los equipos no me llaman mucho la atención. En el caso muy particular de Bad Blood, meten al personaje de Batwing, que a nadie le interesa, pero ahí lo meten. Y en el caso de JLA contra los Teen Titans, meten por alguna razón extraña a Damien. O sea, quieren que ese personaje se entre con calzador. Y lo peor de todo es que el personaje es odioso. La última vez que tuvimos un Robin odioso fue Jason Todd y la gente pidió que lo mataran. Sí. Es lo único que están logrando. Perdón, ¿algo más, Lorna? Si pero no es una cuestión de licencia. Es a la de a fuerzas. No. Sí. No, ay, no. Porque lo podrían poner a. Hay un cómic que se llama We Are Robin. Pueden meter a 20,000 a uno de esos Robins. El Robin negrito podría ser más interesante que Damian. De hecho, el mismísimo creador no les des ideas. El mismísimo creador de Damian, ¿qué es lo que quiso hacer? Matarlo. Exacto. Pues sí, pero porque, lo revivimos. Porque Morrison sabía que el personaje de Damian, no Robin, el personaje de Damian Wayne tenía una vida limitada. El personaje tenía que entrar, hacer algo en la vida de Bruce Wayne y morir, uh-huh. para que otro Robin tomara su lugar, ya sea que regrese Tim Drake, ¿okay? A ser Robin, que de hecho en los nuevos 52 nunca ha dejado de ser Robin, ahorita es Red Robin, pero sigue siendo Robin, o que alguien más tomara el manto. Pero Damian Wayne no era para ser el Robin, y no lo digo yo, lo dice Morrison. Y lo mató. ¡Ajá! Y lo que debió hacer DC era entender cuál era la intención de Morrison y regresar. Traerlo es otro Robin. Hubiera traído a Tim Drake de nuevo como Robin o. No, porque está como en otra licencia. O ¿cuál licencia? Es lo mismo. O, claro que sí se llama Robin, ¿o no? Sí, pero son cuatro figuras más que vendo como Robin. Algún día me gustaría cuando te mueras, quiero que analicen tu cerebro y quiero ver dónde está el tumor. Que te hacen no tener sentido ni lógica. Los Batman de colores que publicaste. Ajá. O sea, ¿quién los hace? Pues, completistas. No, es el potrillo. Lo que Bernardo, Star Wars y DC son dos cosas diferentes. Perdón, el potrillo nos dice. El potrillo. Hola, Alejandro a todos. Fernández. Sí, wow. Quisiera saber qué. ¿Hay que decir a Juá o algo así? No, nada más Alejandro Fernández. Ok, no. Perdón. Adelante. Quisiera saber qué es exactamente los All New Different Marvel. ¿Qué los hace diferentes? No, ¿qué es? ¿Qué es? Ah, ok. Básicamente, los. Había que hacer un parteaguas. De decir, aquí lo que acaba. Lo que es ese que me recuerda mucho. Sale un lavatrastes, ¿no? Y después sale una versión mejorada del mismo lavatrastes. Sí. ¿No? Y nomás. Y es la misma fórmula. Nomás que en la caja dice nuevo y mejorado. Sí. ¿Cierto? Exacto. Pero huele igual. Y hace exactamente lo mismo. Rinde igual. Rinde igual. Y cualquier lavatrastes hace básicamente lo mismo. Rompe la grasa para que puedas dejar tus sartenes limpias y tus platos también limpios, ¿cierto? Es como el. Pero cada X. El pastelito con un ave. Cada 10 años hay que renovarle la figura. Cada X cantidad de tiempo hay un sello que dice nuevo y mejorado, ¿cierto? Sí. Bueno, en los cómics de Marvel, especialmente en los años 70, cada vez que entraba un nuevo equipo de creativo, algún cómic, siempre decía en la portada, una nueva dirección para este gran héroe, ¿no? Por decir, en el caso, no sé, de los Cuatro Fantásticos, en el caso de los Avengers, era raro que hicieran eso porque los personajes vendían bastante bien. Pero había un cómic llamado Shang-Chi, el amo del Kung Fu, que el cómic nunca vendió bien. Entonces, cada vez, literalmente, puedes agarrar y cada 5 números dice A bold new direction for Marvel's mightiest martial artist. Te lo juro. Cada 5 números. Cada que se acaba un arco. Anunciaban que iba a ser una nueva y mejor dirección del personaje, ¿no? Entonces, básicamente, The All New, All Different Marvel era básicamente decirte: Ok, ahora tenemos el sello de que todo es diferente. ¿Vamos a relanzar los números? Todo el tiempo, cada vez que hacen The All New, All Different, lo que sea, sí, relanzan números. Y también lo que hicieron la primera vez. Fue lo siguiente, ¿no? Antes de Secret Wars, la primera vez que fue All New, All Different, era decir, ok, ya Brian Michael Bendis se echó 7 años con los Vengadores y con todos los títulos que están unidos a los Vengadores. Ya Jonathan Hickman hizo tal cómic, ya tal otro escritor hizo tal otro cómic. Hay que ahorita cambiarlos. Y Jonathan Hickman, que en ese momento estaba haciendo, si estoy en lo correcto, Secret Warriors, ¿no? Y cosas de S.H.I.E.L.D. y etcétera, lo pasan a los Vengadores. Y Brian Marco Bendis, que solo estaba escribiendo Los Vengadores, lo pasan a los Hombres X. Y después agarran a los Cuatro Fantásticos y los dividen en 2 equipos. Y ponen a Matt Fraction, que en ese momento creo que estaba haciendo Iron Fist, y a Hawkeye, lo pasan a hacer los Cuatro Fantásticos. Y era básicamente agarrar a estos escritores que no habían escrito estos personajes en un rato. ¿Con una tómbola? Ajá, hicieron una tómbola para que entonces ya el equipo creativo de estos diferentes cómics cambiaran y fuera una nueva y más interesante dirección para estos equipos y estos personajes, porque los vamos a ver en historias que nunca los habíamos visto antes. ¿Qué es lo que pasa? Tienen tanto éxito con los nuevos números uno, con todas estas cosas nuevas que se lograron. ¿Qué es lo que hacen? Termina Secret Wars y vuelven a relanzar los títulos que relanzaron 10 años atrás, o no, ¿qué? 5 años atrás, 4 años atrás. Porque ahorita estamos otra vez con nuevos números. De hecho, le pasó a Spider-Gwen, que fue un personaje presentado en el Spider-Verse. Fue tan popular que le dieron su propio cómic. El cómic duró 5 números. No por falta de popularidad, pero el cómic es malísimo, porque es muy popular. Lo cancelaron en el número 5 para que volviera a salir en el número 1. Número 1, que siempre vende más. Ajá, que tiene más portadas variantes. Que es el Radioactive Spider-Gwen. Pero es la misma historia del mismo personaje en su misma dimensión. Con los mismos. Con el mismo equipo creativo. Todo igual. Nada más le puse otro 1. O nuevo número 1. Es todo. Y la gente cayó. Ya deberían de hacer un cómic que fuera número 1, número 1, número 1, número 1, número 1. Pues a mí lo que me encantó que hizo Valiant en los años 90, dijeron: ¿saben qué? Tenemos algo más valioso que un número 1. Número 0. Tenemos un número 0. Entonces, no sé por qué no han empezado con eso. Creo que pues lo hizo DC hace un rato, ¿no? En el 2012, yo creo que fue. que fueron los números ceros, sí, que fueron malísimos también. Y después fueron a los números 1,000,000. También en un momento fueron a los números 1,000,000. Y Marvel aplicó las de los 3.5, ¿no? No, 1 punto... Los 0.5, ¿no? Menos 1. Menos 1. Mira, antes del... Era menos 1. Antes del... Sí, sí, sí. Es el, pues era el Spider-Man menos 1 se enfocaba en sus papás. El X-Men menos 1 se enfocaba en X-Men y Profesor X antes de que fueran, mira, X-Men y Profesor X. Entonces, básicamente lo que es All New, All Different es un cambio de escritores y prometiendo llevar a los personajes en nuevas direcciones. ¿Ok? A ver, ¿algo más, Lord, antes de irnos a nuestro primer corte musical? ¿Puedes, sí, conseguir las canciones que te pedí? Sí, por supuesto. Porque una de esas, yo sé que dirás, ¿pero por qué quieres poner Big Time Rush? Ajá. ¿Y sabes por qué? No, porque estamos a, hoy es 27. 27, 7. Sí. ¿Qué pasa en dos días? ¿No? ¿Es un 29? ¿29? ¿No sabes qué ocurre en enero 29? El 29, ¿qué pasa? El cumpleaños de... De Nancy Balmori. Una antes escucha de Comic Manía cumple años, cumple 17 años. Ah. Y recordarás que ella pasó sus 14 años y aquí, sus 15 años, claro, sí, aquí en Comic Manía. Ah, entonces triste. Yo le escribí, le dije, ¿sabes qué? En honor a que desperdiciaste dos años. Dos cumpleaños. ¿Y te contestó? Nosotros. Sí. O sea, nos está escuchando. No sé si nos está escuchando, pero le dije, te voy a poner una canción de Big Time Rush, que es su boy band favorito, ¿no? Okay. Pues no se lo vamos a poner, se lo vamos a poner al final porque no queremos perder, okay, todo el rating. Ay, pero se nota que les encanta todo. Sí, claro. A ver, entonces, ¿algo más, Lorna? Sí. A ver. Dice Metalman, amigos, si queda tiempo para otra pregunta, aunque claro, odien a Deadpool, ¿van a ir a ver la película? Claro que sí, Bernardo. Sí, pero no me quita el sueño, ¿eh? A mí, curiosamente, sí me quita el sueño por la simple y sencilla razón de que no he visto nada malo en todos los trailers. Sí, pero no es así que digas, la que estoy esperando no es Apocalypse. No. No es Rogue One. Y Ryan Reynolds no aceptó ninguno de los Junkets en México. ¿Ah, sí? De broma. ¿Ah, sí? Sí, iba a ser algo divertido, pero pues creo que no salió. Ah, pues no sé, mira, yo lo que tengo que decir es lo siguiente. Odio y Deadpool. Bueno, y ya estrena, ya estamos a dos semanas. Dos semanas. Odio. Ah, retiraron su publicidad en la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué no va a venir? Indecente, amoral, con demasiado sentido del humor. No me digas. Quitaron espectaculares. No sé bien cuáles, nada más leí la nota así como de superficial y... Desde el universo retiran su campaña publicitaria. Qué curioso. Por, mira, sucios. Pues sí, es que le ha de caer súper bien a la película porque, claro, porque ya sabemos que hay una película que... Es una película que peleó para tener clasificación C. Sí. Es una película que hizo todo lo posible. O sea, ya había recibido una, por decir, una B. Una B15. Y le agarraron, le metieron todo tipo de cosas más asquerosas, más grotescas, para que tuviera una calificación más en fuerte. En Estados Unidos, una mamá estaba iniciando una campaña para... Ajá, pero es para que la bajaran, y creo que Ryan Reynolds pues, le contestó, Nel, no puedes ir a verla y dile a tu mamá que está mal por andar haciendo esto, es una... Claro, pues que sí, es que la película... el personaje creo que han entendido ese chiste, o sea, de que es... El personaje fue creado para eso. En los cómics no era tan asqueroso, no era tan violento, no era tan grotesco, pero te daba para crecer hacia ese nivel. Entonces, poquito a poquito empezó. Ni contestas ahorita, estamos yéndonos al primer corte musical. Entonces empezamos a irnos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces en ese momento el personaje es tan violento que se me haría una ridiculez bajarle la violencia, porque es lo que la gente está esperando, es lo que hemos visto en todos los trailers. Y yo creo que el sentido del humor de Ryan Reynolds, el sentido del humor del director, todo lo que he visto en los trailers me indica que va a ser una película muy divertida. Odio a Deadpool como personaje. No me gusta que la gente lo elogie como un héroe, porque no es un héroe. Sí, es un mercenario. Ni como mercenario, ni como personaje me cae mal. Es de mercenario a villano. No encaja en la palabra antihéroe porque nunca ha hecho nada heroico en su vida. Pero yo creo que la película va a ser increíblemente divertida. Y yo creo que va a satisfacer a todos los fans y a gente que no es fan. Tal vez no se haga fan del cómic, pero sin duda se va a hacer fan de la franquicia y va a querer ver más películas con Deadpool. Y ahora sí, Lorna, ¿nos puedes mandar a la primera canción, la de Simple Plan? Te la agradecería. Ah, perfecto. Nos vamos a esa canción y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. We'll be right back. Simple Plan. I don't wanna move, babe, without you. Talk to me. I gotta tell you the truth. I'm full of broken pieces, and all my nights are sleepless, and I don't mean to intrude. This secret, can you keep it? Won't give up even if it takes me all night, takes my whole life. Just won't feel right until I have you. Tired. Todos, mi nombre es Carlos Joy. Esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Desafortunadamente, Bernardo Soto vino aquí a hacernos perder el tiempo. Saluda a la gente, por favor. Saludos. Y la bellísima Lorna se tiene que ir. No, ahorita vengo. Pero viene, regresa próximamente. Sí, regresa rápido. El problema es que si por alguna razón algo empieza a fallar, es porque Lorna no está al tanto. Hasta que regrese. Pero lo que sí se va a pasar es que está grabando el programa. Pero bueno. Lorna, ¿teníamos alguna pregunta antes de que te fueras? No, perfecto. Entonces voy a leer todo lo que tenemos aquí en Twitter. Polo Im dice lo siguiente: buenas tardes, ¿qué tanto es cierto que hay una serie de The Punisher por Netflix? Ahí te va lo que pasa. Una de las cosas muy lindas que hace Netflix, que es algo que se lo agradezco, es que no tienes que esperar de semana a semana para ver el próximo capítulo de tu serie favorita. Cuando ellos producen una serie, rodan todos los episodios de un jalón y lanzan ya sea los 10, 13, 15 episodios. Te roban un fin de semana. Te roban un fin de semana enterito donde tienes que chutar todos los... Porque todos además los... te tienes que apurar porque el lunes, si la serie pegó y tus compañeros tienen Netflix... El lunes vamos a hablar de eso, entonces cero spoilers, nada. Y más que nada cuando tú eres el único nerd, ñoño, geek, friki de toda tu oficina, todo el mundo te va a preguntar a ti, ¿no? Entonces si no te sabes ya bien qué onda, va a haber problemas. A mí me causó mucho conflicto Daredevil porque la tuve que ver demasiado rápido y no la pude disfrutar. Ya volví a ver los episodios y me gustaron más la segunda vez que los vi porque no estaba apurado. Me echaba como de 2 a 3 por día. Me tardé una semana volverlos a ver y me gustó muchísimo más. En el caso de Jessica Jones, no me gustó para nada la serie. Al inicio me empezó a gustar conforme fue pasando el tiempo. Entonces me di una semana para verla. Y afortunadamente nadie me reveló nada, nadie me lanzó ningún spoiler. Una persona que está en mi lista, ya no está, me dijo, ¿quieres algún spoiler? Porque yo voy en el número 7. Y dije, ok, gracias por participar, y lo borré de mi lista. Entonces es lo que yo manejo para no me spoileen cuando estoy viendo una serie. Lo que pasó, como todos ustedes saben, ahorita que va a ser el relanzamiento o la segunda temporada de Daredevil, que va a empezar en marzo 18, curiosamente, el mismo día que empieza La Mole. Entonces tú y yo estamos amolados, porque ambos trabajamos en La Mole. Entonces, ¿en qué momento vamos a poder ver episodios de Daredevil? Hasta el siguiente. Hasta el lunes. Estoy esperando que Marvel lleve algo interesante. La serie estrena ese fin de semana. Va a ir Carlos, Joe y Moisés como Daredevil. Marvel, a ti no te invita Marvel. Yo sé que a mí no me invita Marvel porque Marvel me tiene celos. Y espero que sea mejor que el... ¿Qué pasó? La casa oscura que llevaron la vez anterior, que pues mira, yo voy a era como una buena idea que hablaré, como pa' feria. Hablaré muy seriamente con mi buen amigo Giovanni Arevalo. Giovanni, tengo un excelente cosplay de Daredevil, te va a encantar. Invítame a tu stand y de seguro lo va a hacer, porque además el viernes no tengo nada que hacer. Entonces lo haré. Pero bueno, entonces yo creo que todos vamos a estar así muy, muy intensos porque no vamos a poder ver Daredevil y todo el mundo va a estar ahí spoileándolo, pero bueno, yo mataré al que... A lo mejor el mismo Marvel tiene su pantalla. Su spoiler, ¿no? Empieza a poner todos los capítulos para que nos spoile a todos. Entonces resulta que van a salir dos personajes, van a hacer su presentación, su debut aquí en la segunda temporada. Uno de ellos obviamente es Elektra, como todos ustedes ya saben. El que se ha quejado mucho acerca de Elektra es... ¿Quién? Frank Miller. Ay, pues ya lo perdimos. Él dice, esa no es Elektra, esa no es mi Elektra. Y el único que puede hablar de Elektra soy yo. No, pero los derechos no son de él. Yo sé que los derechos no son de él. Y ya, de verdad, lo perdimos después del 11 de septiembre. Ahí lo que te tengo que decir es una cosa. Yo creo que él está sobrereaccionando. Él debería de enojarse de todo lo que hagan con Elektra en los cómics. Porque ahí, la gente de Marvel, los editores de Marvel... De ese momento, los que tienen el reinado de Marvel en ese momento, hicieron un trato con él. Y el trato fue, el que tiene la última palabra con Elektra, eres tú. Pero ese trato no termina, ¿sigue vigente? Era un trato que tenía con la gente que estaba en ese momento encargados de Marvel. Conforme van cambiando los editores, como van cambiando los dueños, cambian obviamente la... ¿Cómo se llama esto? La política. La política. Entonces, en el momento que él estaba haciendo esto, creo que era Jim Shooter el que era el encargado. Y Jim Shooter, al igual que yo, tenía una mano de dictador. Y él dice, se hace así porque así se hace. Y el trato que hace Frank Miller es con Jim Shooter. Y Jim Shooter le dice, no te preocupes, Frank, yo te juro que nadie va a tocar a Elektra excepto tú. En el momento que obviamente Jim Shooter se va... Frank Miller ya no está trabajando para nada ni está haciendo nada para Marvel, y Marvel empieza a caer en bancarrota. Recuerda que en los 90s Marvel estaba pero muy muy muy cerca de cerrar sus puertas para siempre. Dijeron, bueno, ¿qué personajes la gente quiere ver? Elektra. Y empezaron a sacar cómics de Elektra y Frank Miller se puso mal, porque, o sea, para ser honestos, la Elektra que sale de Marvel en los 90s no es para nada la Electra que todos conocemos. Es una Electra que por alguna razón u otra está apareciendo como personaje secundario en los cómics de Wolverine, cuando Wolverine se vuelve toda una fiera, cuando casi casi se vuelve pues un Wolverine gigantesco, que está como se pone todo encorvado, chaparrito, se le extiende su cabeza y tiene sus sus garras de cómo se llama, sus garras de hueso, y el tipo ya se está viendo totalmente como una bestia. Por alguna razón u otra, Electra se enamora de él en ese momento. Uh-huh. Entonces, esa no es la Electra que todos conocemos. No. Entonces, ahí sí yo entiendo que Frank Miller se enoje. Yo lo apoyo en su enojo porque están agarrando un personaje que todos conocíamos de cierta manera y Marvel estaba haciendo cosas que no tienen nada que ver con el personaje. Y lo peor de todo es que estaba a cargo de un gran escritor, o al menos para mí fue un gran escritor de los 80s, Larry Hama, el que agarra los juguetes de G.I. Joe y hace un cómic serio. Con juguetes, creo que es el único hombre que lo ha logrado. Pero bueno, entiendo que se enoje en cómics, pero cuando estás tomando el personaje de Electra para otros medios, no te tienes que enojar porque de entrada no es tu Electra. No solo no es tu Electra, no es la Electra de los cómics. Es una Electra nueva que nos va a contar una nueva historia. Y tiene que ser totalmente diferente. A mí me encantó la personificación de Jennifer Garner, no porque es una buena Electra, sino porque se ve preciosa como Electra. Porque tanto su aparición en la película de Daredevil es mala, como en su fallida película. Y en su fallida película también es peor, pero la niña se ve tan hermosa y tiene un cuerpo tan ad hoc a lo que yo me imagino que Electra debería de ser, que se veía bien como Electra. En la película fue una basura, pero se veía bien como Electra. Y aquí el Lundy Young va a ser la nueva Electra. No se ve para nada como lo que yo me imagino que se ve Electra, pero por algo la eligieron. Si algo puedo decir de todo lo que he visto en Daredevil de Netflix y en Jessica Jones de Netflix, con la excepción de Jessica Jones, los elencos han estado brillantes. David Tennant es genial como Purple Man. El chico que hace de Luke Cage es brillante. Cuando dijeron que Charlie Cox iba a ser Matt Murdock, no lo creí. Y sin embargo, es un excelente Daredevil. Es perfecto. Cuando dijeron que este individuo iba a ser de Foggy Nelson, yo dije, ¿neta? El chavo de los Mighty Ducks, las películas para niños de hockey. Y o sea, una de las cosas más refrescantes y divertidas de toda la serie es Foggy Nelson, ¿no? Entonces, honestamente, han hecho un muy buen trabajo de casting. Entonces, yo creo que Lonnie Young va a hacer un buen trabajo. Pero lo curioso fue que, a pesar de que Tom Hardy dijo que a él le hubiera gustado ser Punisher, eligieron a John Bernthal. John Bernthal fue uno de los personajes importantes de la primera temporada de Walking Dead. Ha salido en algunas películas. Una película muy mala con Robert De Niro y Sylvester Stallone, que son ambos boxeadores, recordarás. Okay. Esa estúpida película. Él hace del hijo de Sylvester Stallone. Y también salió en esta película de Leonardo DiCaprio llamada The Wolf of Wall Street. Y como que le queda bastante bien el look de Punisher. Y según dicen las lenguas, está haciendo un trabajo tan bueno como Punisher que Netflix está pensando en agarrar a Punisher y darle su propia serie. Todavía está en veremos. Me imagino que están esperando ver la recepción del público. De hecho, en esos cochinos rumores decían que igual hasta era una película. ¿Ah, sí? Para Netflix, antes de... O sea, la serie toma más tiempo. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos una película. Hagamos como el origen. Pero... Y brinquemos... Pero todo en Netflix. Pero... exacto. No es una película para cines. No. Es una película... Es para como... Netflix, sí. Como Netflix el capítulo piloto. Netflix hace sus propias películas. De hecho, uh-huh. Adam Sandler, que ha tenido muchísimo éxito en la pantalla grande, por alguna razón u otra, me imagino que ya gente... está perdiendo un poquito de la gente que va a ver sus estúpidas películas. Y hizo un trato con Netflix. Con Netflix. Y hizo una película para Netflix. Sí. Con puros actores de renombre. Uh-huh. ¿No? Entonces dije, bueno, mira qué extraño. Ya tiene suficiente dinero Netflix para producir películas de calidad. Y en esta sería... Sí, la temporada nos va a llevar más tiempo. No va a estar listo. Pero si de repente para el final de... Y no solo eso. Estrena en marzo Daredevil. Ajá. Si para junio, julio pudieras estrenar algo. Sí, y no solo eso, también tienes ¿cómo se llama? En noviembre es el estreno de Luke Cage, al menos lo que se dice la gente, porque Jessica Jones se va a pasar hasta después del estreno de Defenders. Uh-huh. Y en los Defenders no puedes meter a Punisher porque no es un Defender, es un asesino, es un antihéroe. Y yo siento que una película le quedaría mucho mejor a un personaje como como Punisher, porque es básicamente va tras uno, lo mata al final y San se acabó. En cambio, si haces una serie de 13 capítulos, cada capítulo tiene que matar a alguien, ¿no? Entonces tiene que tener 13 contrincantes y tiene que matar a 13 personas. Y tienes que aprovechar como ese... Se puede ver repetitivo. Porque ¿sabes qué estaría padre? Que hagan la película de Punisher y que se enfrente contra Kingpin. No que mate a Kingpin, pero que se enfrente a él. Sí, ya tienes un villano ahí, ¿no? Sí. Que esté en ese mismo. Entonces, digo, que no necesariamente se tenga que enfrentar contra él físicamente o matarlo al final, pero... Sino contra la organización. ¡Exacto! Y sería padrísimo, porque entonces le darías una película al Kingpin para que él se luzca, porque este Vincent D'Onofrio como Kingpin está genial. Entonces, en esta película se luce Vincent D'Onofrio, se luce John Bernthal como el héroe. Y sería una película bastante linda porque la única cosa que diferencia a uno del otro es a quien mata. Porque Kingpin es un matón, Punisher es un matón. La única diferencia es que uno mata inocentes y otro mata culpables. Punisher y Kingpin acabando con el nuevo... A ver, tengo una llamada. Vamos a ver quién es. Sí, disculpe. Buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes. Hola, Carlos. Yo habla Iván Vázquez. ¿Sí? No sé si me recuerdas. ¿Estás hablando? ¿Perdón? No sé si me recuerdas, Ah, sí, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Estoy en medio de mi programa. Sorry, pensé que ya había terminado el programa. No te preocupes. Para no interrumpirte. Muchas gracias, son las 7:20. Háblame en 40 minutos, por favor. Pues gracias, Jerry, disculpa. No, no te preocupes, que estás muy bien, compañero, bye. Vale, igualmente, bye. Qué curioso. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Pero bueno, básicamente no están ahorita claros de qué van a hacer, pero de que quieren hacer algo con John Bernthal como Punisher, lo van a hacer, ¿cierto? Imagínate Punisher acabando con el nuevo señor del crimen para que regresara Kingpin para la temporada 3 o eso su me temporada gusta. Punisher. Eso me gusta, sí, que de alguna manera u otra él mate al más reciente, el que toma el lugar de Kingpin, y al final sale Vincent D'Onofrio diciendo, ajá, exactamente lo que quería. Para que sigas atormentando al personaje, como mira, yo pensé que estaba y regresó uno peor, sale. Esto me encanta. Manuel nos dice, Herr Joey, ¿podrías hablar de Wonder Girl de DC? Con muchísimo gusto. Hay dos Wonder Girls. Una disculpa por eso, güey. Si teníamos algún escucha judío, ya lo perdimos. No, ya, perdón. Bueno, ahí te va, Manuel. Hay dos Wonder Girls. La primera se llama Donna Troy y la segunda es ¿cómo se llama? Es Cassandra. ¿Cassandra qué? No, estaba pensando en la de Marvel. ¿Tienes un celular? Búscalo, por favor. Es Cassandra. Ay, mal, se me olvida su Changuerote, cállate. No. Es Cassandra, se me olvida su apellido. Pero bueno, ahí te va. La primera Wonder Girl va de la siguiente manera. Habían unas historias en la Era de Plata llamada Historias Imposibles, donde la Mujer Maravilla se unía con su madre Hipólita y sus versiones pasadas y tenía aventuras. Por ende, eran historias imposibles. Porque no puedes tener en la misma línea de tiempo tus vidas pasadas. Pero básicamente lo que pasaba era que era Diana Prince o la princesa Diana, ya como Wonder Woman, la princesa Diana. Sandsmark. Ah, Cassie Sandsmark o Cassandra Sandsmark. Muchas gracias. Resulta que tenías aquí a la princesa Diana, ya como adulta, como la Mujer Maravilla. Tenías a la princesa Diana como una teenager, como una chica joven, una adolescente, Wonder Girl. Y tenías a una princesa Diana infante como Wonder Tot o la bebé maravilla. ¿Okay? Estas tres versiones de la misma Mujer Maravilla se reunían con su madre para tener aventuras. ¿Okay? Entonces la cosa es que tenías que abrir el cómic y leer la historia para saber qué es lo que estaba pasando. Y lo que resulta es que algunas personas no abrían el cómic y veían lo que estaba pasando, nomás veían la portada y se imaginaban que la Mujer Maravilla tenía dos amigas, una adolescente y una bebé con la que tenía aventuras, pero no sabían que eran mujeres diferentes, pero no sabían que eran la misma mujer, pensaban que eran mujeres diferentes, que eran diferentes amazonas. Entonces lo que pasa es, sale el cómic de Brave and the Bold y hacen un team up. Aqualad, Robin y Kid Flash se enfrentan contra un mago que se llama Bromstick, el mago, y lo logran vencer. Es tan popular esta alineación de estos tres personajes que la vuelven a hacer. Funciona tanto que dicen, ¿saben qué? ya hay que darle a estos compañeros de superhéroes su propio cómic. Uh-huh. Se llamarán los Teen Titans y serán ellos tres, pero nos falta una mujer, porque en cualquier dinámica necesitamos una mujer para que haya un poquito más de conflicto, para que todos se enamoren de ella, para que sea la maternal, para que sea, ¿cómo puedo decir esto? El pegamento que los une, como digamos en el caso de Sue Storm con los Cuatro Fantásticos. Siempre tienes a la mujer uniendo a los tres hombres, por, haciendo la paz. O en el caso de los Vengadores, tienes a Avispa uniendo a todos, haciendo la paz, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Cierto. Nos faltaba una mujer. Se ponen a ver y resulta que en ese tiempo habían muchos héroes que tenían sus sidekicks o sus compañeros. Pero resulta que la mujer más importante de DC, en este caso la Mujer Maravilla, no tenía una sidekick. Pero el escritor resulta que empieza a checar y ve esta portada donde la Mujer Maravilla se está uniendo con sus dos series, ¿cómo se llama? Dos entes del pasado, y su mamá, y el Zopenco cree que esa es una Mujer Maravilla adolescente, que es una chica más, de una amazona más. La mete al cómic de los Teen Titans y ahí es la creación de Wonder Girl. Conforme va avanzando el título, el cómic se vuelve popular, el personaje se vuelve popular y hay que crearle un origen. Y cuando el escritor le pregunta al escritor de la Mujer Maravilla, oye, ¿qué onda con el origen de este personaje? Dice, pues, ¿cuál origen? Viene del pasado. Es la Mujer Maravilla uniéndose con un nuevo, una versión de ella, una versión de ella del pasado. ¿Qué año es este? A los Titanes, estamos hablando de los 60s. Estamos hablando de los 60s. Fíjense cómo se hacían las cosas antes. O sea, en la compañía que se supone. A diferencia de Marvel, que tenías a un escritor en jefe. Tenías a Stan Lee, que se unía con otros escritores y se unía con todos los dibujantes. Y de alguna manera u otra, el mundo que se crea en Marvel es un mundo más cohesivo, es un mundo con más lógica, porque tenías a una cabeza que era nuestro editor, que era nuestro escritor, coordinando a los otros escritores, coordinando a todos los demás. Sí, claro. Ese mundo llamado Marvel no se crea sin Steve Ditko, sin Don Heck, sin obviamente el rey Jack Kirby, pero necesitabas una cabeza, alguien que mantuviera el orden, alguien que fuera el dictador, y ese fue Stan Lee. Tiene enemil errores para mí Stan Lee. Uno de ellos es robarse todo el crédito, bla, bla, bla. Pero lo que sí le tengo que elogiar es que hace que el mundo de Marvel tenga pies y cabeza. Uh-huh. Es una construcción excelente de un mundo cohesivo. A diferencia de DC, que todo estaba por doquier. Sí, que cada quien hacía lo que quisiera. Cada quien hacía lo que quisiera, que se contradecía a sí mismo, se repetía, por decir, hay historias de Superman, hay historias de Green Lantern que son muy repetitivas, y después hay unos cambios de tono muy locos, por decir, de alguna manera u otra, el Hombre Araña siempre fue igual. De alguna manera u otra, los Cuatro Fantásticos siempre fueron igual. Pero si tú ves a Batman a través de los años, hay unos cambios de tono cañoncísimos. O sea, el personaje empieza como un personaje muy oscuro, entra Robin y se la pasa sonriendo, teniendo aventuras en el espacio y a través del tiempo. Llegan los años 60s y todo se vuelve bien psicodélico. Llegan los 70s y todo se vuelve serio otra vez. Llegan los 90s y Batman se vuelve casi casi un asesino cuando Azrael toma su lugar. Uh-huh. O sea, hay unos cambios de tono muy, muy, muy, muy, muy bruscos. Y si algo le tengo que elogiar a Stan Lee cuando él estaba en su reinado y los otros editores que lo tomaron hasta los 80s con Jim Shooter, mantuvieron a los héroes como deberían de ser. O sea, Capitán América era el Capitán América en cualquier etapa que lo leas, ¿no? No, y en cualquier otro cómic que apareciera. Sí, era había una lógica de carácter, personaje y personalidad que era buenísimo, ¿no? Porque sería lo que vendría siendo una como guía de estilo, ¿no? Ajá. Pero sí. De personalidad y rasgos. Sí, si tú ves al Hombre Araña, no importa si está en, ¿cómo se llama? En Los Vengadores, en Los Cuatro Fantásticos o en su propio título, sigue siendo el mismo, ¿no? Y era algo que, o sea, cuando ¿cómo se llama? Daredevil hace una aparición en ¿cómo se llama? En Los Cuatro Fantásticos, sigue siendo Matt Murdock, sigue siendo Daredevil, sigue actuando como él. En cambio, tú ves los cómics de DC en ese tiempo, por decir, un héroe como Flash, era un héroe muy seguro de sí mismo, listo para defender el día, no necesitaba a nadie para poder vencer a los villanos. Lo ves dentro de los cómics de la JLA y es un inepto que no hace nada excepto estar ahí parado esperando a que Batman llegue con la solución del problema. ¿no? Pero bueno. Entonces, retomando a la Chica Maravilla. Ya se encontraron los dos editores a los dos escritores y a ver qué hacemos. Entonces, lo que deciden hacer es lo siguiente. Donna Troy es una niña que estaba en una... ¿cómo se llama? Una bebé, una infante, que estaba dentro de un edificio en llamas. La Mujer Maravilla la rescata, pero como su familia murió en el incendio, la lleva a la Isla Paraíso. ¿Ok? Ella la crecen como una amazona, y cuando se vuelve adolescente pide regresar a su país natal, a América, y decide, como ya tiene todas las habilidades de una amazona, decide ser o seguir los pasos de su mentora y volver a ser la Chica Maravilla. ¿Ok? ¿Todo perfecto hasta ahí? Sí. Bien. Más adelante se cambia su traje al traje que se volvió el más popular, que es el rojo con estrellitas, que es el que nuestro buen amigo George Pérez, que próximamente vendrá a México, es el que, digamos, no, nunca rediseñó, pero es el que mejor lo dibuja. En serio, es el que mejor lo dibuja y hace que el personaje sea genial. Bueno, resulta que por muchos años eso se establece. De hecho, hay un número muy bonito de los New Teen Titans donde Donna Troy dice, ok, mi nombre Donna Troy me lo puso la Mujer Maravilla. Yo no sé quiénes son mis papás. Murieron cuando yo era muy chica. Diana hizo lo posible por encontrar sus nombres y no sabemos quiénes son. Le pide a Robin, el segundo mejor detective de todo, o el tercer mejor detective si pones a Elon Gretman como el segundo después de Batman, de todo el universo, desea que ponga sus habilidades en juego y que le descubra quién es su familia. Y adivina qué es lo que hace Dick Grayson. ¿Qué hace? Lo descubre. Y ella finalmente tiene una familia y se siente tan bien que ahora ya se puede casar, porque ya no es una mujer sin pasado y es una mujer con un pasado. Bueno, todo estaba perfecto hasta que viene la crisis en Tierras Infinitas, igual dibujada por nuestro buen y coploteada por nuestro buen amigo George Pérez. Y resulta que como la Mujer Maravilla no se aparece hasta tiempos más recientes, nadie pudo haber rescatado a la infante Donna Troy del edificio en llamas. Uh-huh. Lo que significa es que en este nuevo mundo DC, después de la crisis, primero apareció Wonder Girl y después apareció Wonder Woman. ¿Ok? Entonces hay que hacerle otro origen, sí, a Wonder Girl. ¿Quién la rescata? ¿Quién la rescata? Los titanes. Antes de los dioses del Olimpo están... Ah, los titanes. No, los titanes. Yo pensé que los titanes, titanes de Robin. Ya. Los titanes de la mitología. Qué raro iba a estar eso. Los titanes de la mitología. Cronos. ¿Cómo se llama este? Hiperión. La esposa de Cronos, que Rea, creo que se llama la esposa. Los titanes mitológicos. ¿Ok? Los rescatan. Rescatan a varios niños de varios planetas. Los llevan a Nuevo Cronos, que es el planeta nombrado por Cronos, que es el padre de los dioses, de los dioses mitológicos griegos, que fue asesinado por su hijo Zeus para liberar a sus hermanos. Están en este planeta, ¿ok? Y agarran a estos nuevos niños, ¿no? Y los crían para ser los nuevos titanes. Después de cierto tiempo, agarran a esos niños y los regresan a sus diferentes planetas para que ellos sean los que guíen a su planeta a este nuevo momento de gloria, ¿no? Entonces es ahí cuando aparece Donna Troy con memorias falsas. Si era una infante, si estuvo en un incendio, no la rescata la Mujer Maravilla, la rescata un bombero en estas memorias falsas que ella tiene. Pero al ver a la Mujer Maravilla volar, dice, ah, pues mira, yo tengo poderes, he de ser algo de ella, ¿no? O ve a Superman, no sé qué, a quién me volar, y dice, eso es que yo tengo que ser Wonder Girl. Y se vuelve Wonder Girl. Entonces, en este mundo, Wonder Girl precede a la Mujer Maravilla. ¿Ok? Al final de esta historia de Who is Wonder Girl, porque la primera fue Who is Wonder Girl y aquí fue Who is Donna Troy, ¿no? En Who is Donna Troy, al final dice, ya no puedo seguir siendo Wonder Girl porque no tengo nada que ver con la Mujer Maravilla. Ahora voy a ser Troya. Uh-huh. ¿Ok? Y le cambian su traje. Un traje horrendo. Diseñado por mi héroe, George Pérez. Horrible el traje. ¿El de estrellas? El de estrellas. El de estrellas. Y horrible. Además, Que se corte el cabello. Sí, y con hombreras, ¿no? Horrible el traje. El único que lo puede dibujar bonito es él. Cualquier otro que lo quiera dibujar es horripilante. Pero bueno. Así se queda por muchos años. Y después decide John Byrne que es ridícula, ridícula esa historia y lo va a volver a hacer. En esta nueva historia de Wonder Girl, Dios mío, resulta que Hipólita se vuelve la Mujer Maravilla por un tiempo. Se muere la Mujer Maravilla, la princesa Diana, Hipólita se vuelve la nueva Mujer Maravilla y se va al pasado. Y Hipólita es la Mujer Maravilla de la Sociedad de la Justicia de América y pues regresa al presente. Sí. ¿Ok? Cuando estaba en el pasado se enfrenta a una villana llamada Ángel Negro. ¿Ok? Y Ángel Negro odia a Hipólita y la quiere hacer sufrir. ¿A Hipólita o en su versión Mujer Maravilla, verdad? No, a Hipólita como la Mujer Maravilla. La odia. ¿Y cómo va a hacer sufrir a Hipólita como la Mujer Maravilla? ¿Cómo? Matando a su única hija. La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. Entonces, ella va, está en el, se espera al presente para librarse de donde ella estaba, para matar a la Mujer Maravilla. ¿Ok? Pero antes de que Dark Angel aparezca a matar a la Mujer Maravilla, adivina qué pasa. La Mujer Maravilla se queja con una de las magas que vive en la Isla Paraíso y le dice: me siento muy sola porque soy la única niña de mi edad. Todas las Amazonas están grandes. Sí. Soy la única niña. O sea, no puedo jugar con nadie. Y le dice: no te preocupes, vete al espejo. Se ve al espejo y adivina qué es lo que hace el espejo. Le crea un doble. Entonces, del espejo sale una compañera de juego, una segunda princesa Diana. Uh-huh. ¿Ok? Llamémosle Donna. Cuando aparece Dark Angel y para matar a ¿cómo se llama? A Diana, adivina qué pasa. Mata a Donna. Digamos, no la mata, la hace sufrir. Sí. La hace pasar una. La pone como que en un ciclo de vida, en un círculo de vida, donde ella. Tiene que sufrir. Tiene que sufrir. Entonces, cada vez que ella aparece, va a sufrir. Va como que pues morir y va a regresar. Pero es un reflejo, o sea, ajá, por ahí. Pero es, básicamente hace sufrir a esta niña eternamente, ¿no? Por eso es que tiene diferentes memorias, tiene diferentes historias y nunca es igual. Ninguna de las historias son iguales, pero siempre está sufriendo. En una de sus vidas, su familia muere, por decir, ¿no? Entonces, y su hijo infante muere. Entonces es constantemente sufrir. De hecho, una de sus peores vidas, ¿sabes lo que le pasó? ¿Qué? Fue la novia de Carl Reiner. No es para que veas qué tan terrible vida ha tenido Donna Troy. Qué tan terrible vida ha tenido. De hecho, sí, por un tiempo cuando ella pierde sus poderes otorgados por los titanes, los titanes de leyenda, sí. Ella se vuelve una policía espacial llamada los Dark Stars. Los Dark Stars. Exacto. Los Dark Stars eran los suplentes de los Green Lanterns. Tienen un traje rojo con blanco. Y cuando desafortunadamente todos los linternas verdes dejan de funcionar, y solo hay una linterna verde en todo el mundo, en toda la galaxia, que es la basura humana llamada Kal Reiner. Hay un nuevo equipo de policías llamado los Dark Stars. Y ella se vuelve la Dark Star de la Tierra. Y es cuando desafortunadamente comete el error de andar con Kal Reiner. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todos cometemos errores en esta vida. Pero bueno, a dónde voy con todo es lo siguiente. Resulta que descubrimos que la razón por la que ella ha tenido en mil vidas y en mil recuerdos y diferentes historias es porque Dark Angel así lo deseó. ¿Ok? Entonces, al final de esto, la Mujer Maravilla, con la ayuda de Kid Flash, Wally West, o en este caso ya era Flash, logran crearle solo una línea de vida, ¿no? Digamos, Flash le presta todos sus recuerdos. Y la vida que ella recuerda es la vida que Wally recuerda de ella. Todas las demás se borran y solo quedan los recuerdos de uno de sus mejores amigos. Uh-huh. ¿Por qué no usaron a Dick Grayson? No entiendo, pero bueno, utilizaron a Flash. Bueno. Y ya ella decide ser ya no Wonder Girl, ya es Troya. Ya se considera una mujer completa, ya está tranquila, va que va. Y punto y aparte, ella continúa siendo miembro de los Titanes, muere por unos breves segundos y durante la Infinite Crisis regresa. ¿Ok? Se vuelve Wonder Woman por unos dos o tres números. Y ahora ya regresó a ser en Troya otra vez. ¿Ok? Bien. Y ya para irnos a Cassie Sandsmark, la segunda Wonder Girl, es muy simple. Su papá es Zeus. Ella nace y al principio cree que sus poderes vienen de diferentes artículos que le presta roba a la Mujer Maravilla. Y después resulta que todos sus poderes no son prestados ni robados de nadie. Son poderes divinos. Porque ella es la hija de Zeus. O sea, ¿okay? No, bueno, no, en ese momento no era su hermana, ¿no? Ahora es. En ese momento, la Mujer Maravilla todavía no era hija de Zeus. No era hija de Zeus. Cassandra Sandsmark sí era hija de Zeus. Sí. Originalmente tiene un traje muy chafa, que es básicamente una playera de la Mujer Maravilla con una G pegadito y, a la... Y un chalequito y su un peluca. Chalequito, una peluca negra, etcétera, etcétera. Se vuelve miembro de Young Justice. Ahí es donde aprende a ser una verdadera heroína. Se quita la peluca, deja que su cabello rubio se vea, cambia de traje. Empieza un romance con Connor Kent, alias Superboy. Y poquito a poquito se ha vuelto ya su propia heroína. Cada vez su traje ha mejorado. Y el personaje me gusta mucho más porque es mucho más simple. ¿Cuál es su origen? No, es bueno, la hija de Zeus. Gracias. Es que el otro era demasiado complejo. Sí, súper, súper, súper complejo. No, creo que ninguno de los orígenes es simple. Ajá. No. Y cada un nuevo origen lo hace más complicado para tratar de encajar en el origen anterior, que es súper rebuscado. ¿Algo por ahí, Lorna, en el Soho Chat? No, nada, perfecto. Tenemos ahorita ya muy pocas preguntas. Bueno, es que no es una pregunta, es Dime. Como una afirmación de algo que no escuché. Dice, okay. La segunda Wonder Girl es Cassie Sandsmark. Efectivamente, sí, sí. Muchas gracias. A ver, Julio César Sánchez dice, hola, ¿algún cómic en español recomendable vía Harley Quinn? Y me pareció interesante a reserva de tu opinión. Pues bueno, afortunadamente, la gran mayoría... ¿Perdón? ¿En español de Harley Quinn? En español, afortunadamente hay muchos cómics traducidos al español. ¿Está el título ahorita? Está el título ahorita que, digamos, para mí no es lo mejor de Harley Quinn, pero es bastante divertido. Es del que puedes encontrar en cualquier... Puedes encontrar en cualquier tienda. Y no solo eso, creo que el espíritu de la película, de la Harley Quinn de la película, es la que aparece en este cómic. La Harley Quinn de la película de Suicide Squad no tiene nada que ver con la Harley Quinn original. Pero tiene mucho que ver con esta nueva Harley Quinn que aparece en este cómic. Creo que te va a gustar el cómic. El arte está muy bonito. Las portadas son encantadoras. Y aunque sí estoy en desacuerdo de algunas de las cosas que han hecho en el cómic, en general creo que te puede divertir. Es muy parecido. La están haciendo casi como que la versión femenina de DC de Deadpool, casi casi, ¿no? Pero puede ser que te guste. Mi cómic favorito de Harley Quinn lo puedes encontrar porque lo... ¿Cómo se llama? Beat. Editorial Beat fue el que lo produjo y lo produjo en grandes cantidades. Lo puedes encontrar en español. Se llama Batman Loco Amor. Es el origen de Harley Quinn. La razón por la que ella se enamora y se vuelve la secuaz. Que está en del español. Que está en español. En la secuaz español. Del Joker. Es una gran, gran historia. Escrita y dibujada por los creadores de Harley Quinn, Paul Dini y Bruce Timm. Entonces, es la que más te recomiendo. El cómic ahorita es fácil de conseguir. Puede ser que te guste. Yo lo que he leído a mí no me ha llamado mucho la atención, pero yo, por lo que tú mencionas, puede ser que te llame la atención el personaje, cómo lo retratan en este cómic. Pero si quieres ver el personaje original como debe de ser y como siempre debió de ser, date la tarea de encontrar este cómic de Beat llamado Batman Loco Amor. Obviamente encontrarlo en inglés es súper fácil, pero si lo quieres en español se va a volver un poquito difícil, porque desafortunadamente los cómics de Beat, a pesar de que Beat fue a la bancarrota y cayó, por un tiempo todos los cómics de Beat estaban muy baratos. Pero después la gente descubrió, un momento, ya son artículos de colección porque no van a poder ser reproducidos. Ya los que hay de Beat son los únicos que van a ver. Entonces le subieron el costo, pero sí cañoncísimo a todo lo de Beat. Entonces ahorita la gente que tiene Loco Amor en español, creo que está más caro que Loco Amor en inglés. Pero bueno. Que no tardan en reeditarlo. Esperemos que sí. O sea, al final, por ejemplo, lo que está haciendo Televisa es reeditar buena parte del material de Beat que publicó. Por la cuestión de que Beat estaba publicando lo que la gente más pedía. Yo lo que voy a decirle a mi buen amigo Giovanni Arevalo, sí. ¿Sabes qué? En buenísima onda, la gente está muy interesada de ver qué onda con Suicide Squad. Te recomiendo que reedites, que traigas de nuevo Loco Amor para que la gente sepa quién es Harley Quinn. Y los primeros números de John Ostrander en Suicide Squad. Para que la gente sepa quién es el Suicide Squad, quién es Deadshot. Te voy a decir por qué. ¿Quién es Deadshot en la película? Will Smith. Es un hombre negro, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Quién es Rick Flag en la película? Un hombre blanco, un actor blanco, ¿cierto? Sí. El que interpretó a Robocop. Sí. Tuve una discusión muy buena. O sea, una de las pocas discusiones que he tenido en Comic Manía MX, que fue tranquila y pausada y entre amigos, acerca de un chico que vio la película animada de Batman, Assault on Arkham, uh-huh. y estaba insistente que la imagen que yo subí, donde aparecen los dibujos de la Suicide Squad y después se mueve el dibujo. Ah, que es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno ese. No lo hice yo, pero. No, pero la persona que lo haya hecho debería de hacer más. Y lo bonito fue que de todas las cosas que he posteado, ese le llegó a 8,000 y cacho de personas. O sea, fue algo que fue muy compartido, porque aparentemente le aclaraba mucho a la gente ciertas cosas. Pero en el dibujo aparecen los héroes en su primera aparición y en la parte de atrás... Que no es la versión más popular. Exacto. Y en la parte de atrás aparecen los actores que van a interpretarlo. Uh-huh. Y este chavo me argumentaba que estaba mal el dibujo porque el que estaba en medio era Deadshot y el que estaba al lado, el hombre negro que estaba al lado, era Black Spider. Y su argumento era que en Assault on Arkham el dibujo de Deadshot se parecía al cuate que estaba en medio... Uh-huh. Y por el traje que utilizaba Black Spider en Assault on Arkham, Will Smith se veía como Black Spider. Y estaba necio y necio y necio. Hasta que le dije, compañero, olvídate de Assault on Arkham. No tiene nada que ver con nada. Y ya le di varias pruebas para que se tranquilizara. Y ya finalmente lo entendió de que el dibujo no estaba malo. Lo que pasó fue que en las películas están tomando libertades. De hecho, le di ejemplos. En los cómics Nick Fury es blanco. Pero en la película es negro, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y esa imagen que publicaste, por ejemplo, la primera aparición de Deadshot es muy diferente al traje con lo que lo ubicamos. Exacto, pero me dio mucha risa como tuve que debatir con ese chico, que de seguro es un chavo que acaba de empezar a leer cómics, si es que lee cómics, lo seguro. Que no es delito, o sea, de repente también. No, es delito. Por edades también como que entras en un punto de, pues yo le voy entrando. Sí, la cosa es que no es delito, pero sean como Octavio Galeana. Octavio Galeana ciegamente cree en mí. Y le fue bien, porque un idiota estaba diciendo que The Black Bat era la base para Batman. Y él dijo, no, Carlos Joy Moisés me dijo que es The Shadow. ¿Y quién estaba en lo correcto? ¿El sopengo que dijo que de Black Bat o mi alumno, Octavio Galeana? Octavio tenía la razón. Entonces, lo mismo le estoy diciendo a este chico que me estaba debatiendo. Es, compañero, no me debatas, confía en mí. Y Manuel dice, ¿podrías hablar de Mad Hatter, villano de Batman? Lo vi en Batman Arkham y me dio curiosidad. Gracias. ¿Qué onda con Mad Hatter? ¿Sabes algo de Mad Hatter? Es el sombrero loco. ¿Es el sombrero loco? ¿Se basa en, obviamente? En el sombrero loco de Alice en el País de las Maravillas. Exactamente. Han habido dos sombreros locos. Jarvis Tetch. Que Jarvis Tetch literalmente se viste como el personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Si no han leído el libro, no es ni un problema. Pero pues, de seguro a lo mejor vieron la película de Disney. De seguro vieron la película de Disney. Y Jarvis Tetch se viste exacto como el personaje que aparece en la película de Disney. Está obsesionado con esa historia. Está obsesionado con los sombreros. Y todo tipo de crimen tomaba lugar alrededor de los sombreros. Más adelante, el personaje lo introducen o lo presentan en la serie animada de Batman y lo hacen mil veces mejor que en el cómic. Y lo que deciden hacer es que el personaje controla mentes. Él es alguien que es muy bueno para la tecnología. Le gusta que toda la gente a su alrededor lo obedezca. Y lo que él hace, busca una nueva tecnología que hace que la gente lo obedezca sin duda. Y ese es básicamente los poderes de Jarvis Tetch. Y también hay otro Mad Hatter, porque primero aparece Jarvis Tetch, después aparece este otro Mad Hatter y después vuelve a aparecer Jarvis Tetch. Este otro Mad Hatter, Jarvis Tetch lo odia y básicamente es un tipo con bigote que está obsesionado con los sombreros y hace todo tipo de crímenes alrededor de los sombreros. ¿Ok? Pero no se viste como el personaje de Lewis Carroll. ¿Ok? Y básicamente es lo único que tengo que decir. No hay mucho más que decir. Es villano de la serie del 66. Ah, bueno, el segundo. Sí. El segundo es villano de la serie del 66 y el primero es un personaje creado ya para el cómic, que ese fue el que tuvo como que seguimiento en la serie animada. ¿Ok? Te mando saludos, Indalecio. ¿Cómo estás, mi querido Indalecio? Un placer saludarte. Gracias por escuchar Comic Manía. Y también aquí tenemos algunas cuestiones. Eric C. Polaris dice, aquí promoviendo el programa. Y vamos a ver qué pone aquí Eric C. Aparentemente alguien, vamos a ver si es algo es algo que me mandó una imagen de algo que puso en su Facebook. Entonces voy a leerlo, vamos a ver. Eric C. Polaris dice: creo, aunque no he leído actualmente, se está publicando Superman American Alien, y que es de lo mejor de Superman en los últimos años. Ahora yo recomiendo escuchar hoy a las 5:30 Comic Manía. Puedes hacer la misma pregunta y ahí te responderán más amplio y tendido. Y Carlos Javier dice: ah, gracias. Y Luis Armando dice: ah, American Alien va en el número 3 y es buenísima. Sobre todo el número 2 es excelente. Y vamos a ver, alguien dice Alex Fuentes dice: mejor que le ponga hasta las 6, a las 5:30 es cuando Joey habla de solo de sus bíceps. No es cierto, no solo hablo de mis bíceps, también hablo de mi pecho y sin duda de mi abdomen. No inventen. Alex Fuentes, vete al demonio. Entonces, lo que tengo que decir de American Alien es lo siguiente. No lo he leído y en verdad no me nace leerlo. Y por todo lo que yo he visto, es como están agarrando a Superman y lo están metiendo dentro de un entorno como que muy realista. Y en verdad no va por ahí mis gustos por el personaje. Pero le voy a dar una oportunidad, aunque nuestro buen amigo José Ángel Quitay lo leyó. Y es alguien que es muy purista en cuestiones de Superman. Y dice que no es para él. Dice: no es malo, pero no es para mí. Y dice Mauricio Curis: yo también andaba ahí. Lo mejor fue el comentario de Alex Fuentes al final. Pero es, no le puedo decir nada. Alex Fuentes tiene toda la razón. La primera media hora es obviamente... yo y mi dieta, que curiosamente, ¿sabes por qué soy de tan buen humor? ¿Por qué? ¿No has notado que soy de buen humor, Lorna? Claro. ¿No viste todo lo que tragué el fin de semana? De hecho, vi la primera hamburguesa con papas o algo así que subiste y dije: no lo puedo creer, creer. Mira, esto es importante decirlo porque después alguien va a cometer el error de seguir mis malos pasos y no, va pues a haber un problema. Claro. De hecho, mi amiga Alex y yo nos reímos bastante. Ahí les va. Yo depuro mi cuerpo 5 días o 6 días a la semana. O sea, no como nada de lo que se llaman carbohidratos. O sea, nada de pan, nada de tortilla, nada de arroz, nada de carbohidratos, nada, solo grasa y proteína. A cambio de que el sábado es mi día libre y puedo atascarme de cuánto carbohidrato yo quiera. Y en vez de subir de peso, no solo bajo de peso, me marco más. Uh-huh. Porque todo el carbohidrato va corriendo a mi músculo y mi músculo se ve más marcado aún. De hecho, he perdido un buen de peso. Ya perdí como... De cuando vine pesaba 85, ahora peso 83, Lorna. Wow. Peso 83 kilos. O sea, la última vez que pesé 83... No, la última vez que pesé esto fue cuando estaba haciendo una dieta súper mala y te contaré la historia. Pero cuando me he contado esto es que el sábado era mi día libre. Entonces, yo de chiste dije: muchachos, les voy a mostrar fotos de lo que es la dieta Wolverine para que veas lo difícil que es. Y empiezo a mostrar cosas que es imposible que sean parte de una dieta Wolverine. Y la gente, creo que soy tan buen actor, que hasta cuando escribo soy buen actor, que la gente me lo creyó. Entonces, todas las personas que me siguen en Facebook, por todos los santos, no coman lo que yo comí el sábado. Ese fue mi día libre. O cómanlo de vez en cuando. No, nunca lo coman. ¿Viste todo lo que comí, Lorna? No, o sea, todo. Pero en la mañana fueron 2 platos de cereal. Ok, dos. Dos tazas de cereal. De un cereal que es muy azucarado, ¿ok? Más un panqué gigantesco, más arándanos, más jugo de naranja, más huevo. Ese fue mi tentempié, ese fue mi desayuno. De ahí ya obviamente me eché mi proteína después del gimnasio y después fueron 2 pedazos de pizza. Y como estaba con mi amiga Alex, ella me convidó de su lasaña. Okay. Y después de tragarme mitad de su lasaña y mis 2 pedazos de pizza, nos fuimos a una cafetería y pedí un panqué de linaza y le pusimos helado encima. Okay. Helado Häagen-Dazs, que es el más azucarado. Ah, ya lo veo. Y después de eso, fui a una tienda, no sé si puedo decir el nombre, es que venden tortas. Ajá. Deliciosas. Y pedí una torta grande de 22 centímetros. Con pollo, barbecue y queso. Uh-huh. Y además papas a la francesa. Wow. Y después me eché otra vez más proteína. Fueron 5 comidas al día. 3 de ellas fueron increíblemente calóricas. Y al otro día me vi en el espejo y estaba más delgado. Ahora te muestro las fotos. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente. Por favor, no sigan esa dieta. Ese fue mi día libre. Les ruego que no lo sigan. Y pensé que alguno de ustedes se iba a dar cuenta. Y nadie se dio cuenta. Entonces ya el otro día iba yo a anunciarlo. No, es la enseñanza de Michael Phelps. Sí, y la cosa seguro es así. Y le dije, oye, Alex, creo que es correcto que le diga a la gente que no sigue esa dieta. Y dice, no, déjalos. Si te la creyeron, muy su problema. Le dijo, no. Entonces ahorita les digo, por favor, no sigan esa dieta. Y Mauricio también dice, ¿ya vieron el último episodio de Flash? Esta serie no deja de sorprenderme. Yo me quedé en el episodio. ¿Qué pasa en el episodio? El último episodio que vi. Ya se me olvidó. ¿Qué pasa? Regresa Reverse Flash. Porque lo que descubrimos es que en la primera temporada fue la última vez que Flash y Reverse Flash se enfrentan. Uh-huh. Pero en la segunda temporada es uno de sus enfrentamientos. Como recuerda que el Reverse Flash viene del futuro, viene del siglo XXV. No necesariamente la primera vez que lo vemos es la primera vez que va al pasado. En la temporada 1 de Flash es la última vez que va al pasado. Entonces sí estoy viendo Flash. Flash ya finalmente logró algo que no había logrado ninguna serie de superhéroes. Fue el número 1 en el time slot. Ya Flash está llegando a nuevos niveles. También ya vi Según Legends of Tomorrow. No tardan en cancelarla como suelen hacer claro, con los proyectos. Claro, claro. Así de, seguro no está vendiendo juguetes. Me gustaría que cancelen esta cosa que te encanta. No, no me encanta, pero ahí sigue. Los ya agentes de nada. Tercera temporada, ¿no? Y van así. ¿Sabes cuándo van a terminar? Nunca. Y te voy a decir por qué. Porque mientras las películas sigan tan bien como van, sí, así vamos. Las series van a continuar. Y no solo eso, ya se están reproduciendo. Nos fuimos de los agentes de nada a Sharon Carter. A la agente Carter. Y ahora vamos a tener Marvel's Most Wanted. Eso, o sea, hay gente que las está viendo. No, pero recuerda una cosa. No porque algo se está produciendo significa que algo es bueno. No, es el rey. Yo estoy muy sorprendida porque mi mamá ya hasta me dijo que la nueva serie que van a salir, que vea a Arrow, que sale con Flash y que no sé qué, y que la chica halcón. Y yo así, mamá, eres tú. ¿Sí? ¿Eres tú? Pues dile que escuche Comic Manía. Así es, no lo puedo creer. Y sabes que a mí lo que me está encantando es cómo Marvel está haciendo cosas tan brillantes en cine. Tanto así que DC dijo, ¿sabes qué? Hay que empezar a copiarle a Marvel porque están haciendo cosas muy buenas. Pero lo padre es que en televisión, lo único bueno de Marvel está saliendo por Netflix. Ajá. Y DC está haciendo cosas brillantes. De hecho, si tú ves lo que está haciendo Marvel en cine, es exactamente lo que está haciendo DC en televisión. Empezó bajo con Arrow, pero está yendo. Ya pisó perfectamente bien, no ha pisado mal Flash. Y aunque no me encantó Legends of Tomorrow, es un excelente. Va por un excelente camino porque lo que dice es: aquí es un equipo de superhéroes, sí, que actúan como superhéroes, se autollaman superhéroes, sí, se visten como superhéroes y hacen la jornada del héroe, por decir. Y Víctor Garber, como el profesor Stein, está viejito, no tiene físico llamativo, no es un hombre apuesto. Es el papá de Jennifer Garner en Alias, ¿no? El constructor del Titanic. El tipo, cada vez que abre la boca, es para darle un Emmy. En serio, en verdad, roba escena todo el tiempo que aparece. Y aparece muy poco, porque en Legends of Tomorrow son 9 personajes protagonistas. Y curiosamente se roban todo Doctor Who. Se roban toda la idea, te la roban toditita. O sea, tiene una nave invisible que viaja a través del tiempo y el espacio. Sí. Tienen que viajar a través del tiempo y el espacio para arreglar las cosas que se están desordenando. Aquí van todos juntos. Y obviamente el chavo que hace de Rip Hunter es un ex salía de Rory. Digo, no he visto yo la serie, pero sé que sale. Ah, sí, él salía en el Doctor Who. Entonces se lo roban toditito. Hay un consejo. Sus guiones. Hay un consejo de Amos del Tiempo. En vez de un consejo de Time Lord, hay un consejo de, te lo juro, Lorna. Se vuelan todo Doctor Who, porque DC dijo, literalmente dijo, si no podemos inventarlo, vamos a copiarlo. Pero vamos a copiar de lo mejor. Uh-huh. Y si vas a copiar de viajes en el tiempo, copia Doctor Who. Y si vas a copiar de equipos de héroe, cópiale a Marvel. Porque Marvel lo que hizo con Avengers está genial. Y es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Claro. ¿No? Y por eso metieron a 2 villanos y una chica loca para que tengas conflicto desde un inicio. Tienes a este romance que es muy violento entre Hawkman y Hawkgirl. Entonces, están haciendo cosas muy buenas. No es un excelente primer episodio, pero al menos están yendo por el camino correcto de decir, ¿sabes qué? No les vamos a dar otra vez 10 temporadas de un héroe que no se llame héroe. Claro. O sea, no quieren volver a repetir Smallville. Así de, quieren hacer el encapuchado, no, el borrón. No. El borrón. Ya por eso ya no es Arrow ya o el Hood, no, pero ya mira, es y, Green Arrow. Y te creo todo. ¿Sabes quién no te lo está creyendo? ¿Quién? Warner. ¿Sabes qué? Porque ya dijeron que esto se acaba ahí, que no va a continuar. O sea, que no van a agregar más series al proyecto. ¿Cómo sabes? Porque lo dijeron ellos. ¿Cuándo? Lo declararon con este... ¿Cuándo? No me, el estreno. Lo no me ha llegado. A mí no me ha llegado. No, lo publicaron y se a declaró. A mí no me ha llegado el y memo. Todo el mundo dijo, oiga, ¿por qué si va tan bien no agrega otro personaje en esta...? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque Warner y yo estamos en lo mismo. A diferencia de ti, te voy a decir por qué. Lo que está haciendo Marvel, es decir, los grandes los tengo en el cine. ¿Ok? Sí. Y toda la basura que está ahí, la pongo en o las cosas que nomás no funcionan, las pongo en Netflix, las pongo en Agents of S.H.I.E.L.D. ¿No? Por decir, Inhumans, falta un buen para Inhumans, sí. los podemos meter en Agents of S.H.I.E.L.D. Ya le dimos tres oportunidades a Punisher, no funcionó, vamos a meterlo en Netflix, ¿cierto? Sí. Pero desafortunadamente DC siempre se va por el camino sin riesgo. Entonces ahorita lo que dicen, no podemos darle más oportunidad a más héroes. ¿Por qué? Porque no quiero echarlos a perder para cuando aparezcan en cine. Entonces, como no saben qué conceptos usar y qué conceptos no usar, no quieren arruinar ninguno. ¿Qué fue lo que hicieron con Deadshot? No, o sea, Deadshot había salido en Arrow, sí. Estaba funcionando bien, había un Suicide Squad en Arrow. ¿Qué es lo que hicieron? Mataron a Deadshot. No, primero mataron a Deadshot, después lo volvieron a presentar. No, mataron a Deadshot. Ya lo mataron a 100%. No, sí, pero la primera vez que aparece Deadshot, no lo matan. No lo matan, le pierde el ojo. La primera vez que lo presentan. Sí, matamos al otro que hicimos. Pierde el ojo. Sí. Después lo matan, sí. Desintegran el Suicide Squad, sí. Katana, que iba a ser un personaje importante dentro de la tercera temporada, desaparece, porque ya la van a usar en Suicide Squad, desaparecen a esta, ¿cómo se llama? Amanda Waller, no aparece en esta nueva temporada, uh-huh. ¿Por qué? Porque la están utilizando en cine. Entonces la cosa es que no quieren dobletear, de hecho ahorita hay muchos problemas, porque Ezra Miller no va a ser a Wally West, como todos pensamos. Ezra Miller va a ser el Barry Allen Flash de la película de Batman contra Superman. Uh-huh. Entonces ahorita mucha gente está diciendo, no, yo prefiero a Grant Gustin. No, yo quiero ver a Ezra Miller. Entonces se está creando este problema. Warner quiere, dice, por eso regarla en el cine antes de en la tele. Exacto. Por eso yo creo que Warner buscó la manera de crear problemas para que los Titanes no tuvieran su propia serie, porque le quieren dar una oportunidad a los Titanes en cine. ¿En 10 años? Es el problema de Warner. Warner, te digo. Warner lo que debía de hacer es decir, declarar, como ya declaró, y nomás decir otra vez: cine y televisión, dos cosas diferentes. Y voy a hacer todo lo que yo quiera en televisión. Y el cine, cuando me llegue la oportunidad, lo haré. Al final no les gusta ganar dinero. Y te pregunta Indalecio, voy a cerrar el Soho Chat porque es tiempo. Pregunta: ¿yo iba a moderar alguna plática con la leyenda de George Pérez? En verdad, eso no lo sé. Los organizadores de la mole toman esas decisiones sin preguntarnos a los moderadores. Ellos al final deciden quién debe de moderar qué, basado en lo que hemos hecho antes, basado pues en lo que conocen de nosotros, basado en algunos casos en favoritismo. que si quieren iniciar un hashtag de queremos a Joey con George Pérez, ajá, adelante. No pierde nada, ¿no? No pierde nada, pero la cosa es que en general, las únicas personas que pueden decidir quién está con quién son los organizadores, que son Elías Ortiz, mi buen amigo Elías Ortiz, Nebrardo Ferrer, también mi buen amigo. Ellos son los que determinan qué moderador se va a quedar con qué creativo. Y si por alguna razón u otra que ha sucedido, el creativo dice, quiero que tal persona modere mi plática, obviamente se respeta lo que dice el creativo. Pero nosotros, como moderadores, no tenemos voz. Puede venir alguien de alto perfil, ¿no? Puede decir un Álvaro Cueva, oiga, yo quiero... Sí, le voy a dar más chance a Álvaro Cueva que a cualquiera de, exacto, no, de los moderadores. De hecho, pasó algo muy curioso. Estaba la última vez que hubo una junta entre moderadores, estaba una chica que a última hora no moderó nada porque tuvo un viaje y no pudo estar en la mole. Y un chavo que a él le iba a tocar Sylvester McCoy, si venía Sylvester McCoy. En septiembre, Sylvester McCoy, el séptimo doctor, iba a venir. A última hora no se pudo. Entonces, a él le dieron el, ¿cómo se llama? La moderación de Sylvester McCoy. Y él se me hizo bastante justo. Dijo, ¿sabes qué? En verdad, no soy fan de Doctor Who. Mejor que lo tome ella, porque ella es muy fan de Doctor Who. Entonces, eso me gustó. Como que dijeron, ah, ¿sabes qué? Ellas... es muy fan, el chavo le otorgó esa moderación, ella aceptó y le cambió por otro. Y total que no. No, y entonces, pero que no pasa nada. No pasa nada, pero la cosa es que nosotros no determinamos, los que determinan son los organizadores y ya nosotros podemos decir si queremos o no. Yo siempre he dicho sí a todos y hay personas que ni conozco o no me interesan. Por decir, Brian Pulido, lo conozco, pero no me interesaba moderar su plática. ¿Pero qué voy a decir? ¿No? No, pues no. Me dijeron, Brian Pulido, encantado. Porque es mi trabajo. Aquí tenemos algunas preguntas que no vamos a poder contestar, pero son un poquito, creo que pueden ser rápidas. Ahí te va. Roberto Santillán nos escribió, ¿qué te pareció Robin Ward? Si es que ya lo leíste. No lo he leído y en verdad no le tengo mucho interés. Para mí solo hay un Robin, su nombre obviamente es Dick Grayson, un reemplazo de Robin que para mis gustos el mejor ha sido Tim Drake, y todos los demás Robins que existen en verdad no me interesan. Entonces por eso obviamente no estoy leyendo ni We Are Robin y mucho menos Robin Ward. Pero checaré qué onda y te comentaré a ver si me hubiera gustado o no. ¿Se podría hablar un poquito de Batman No Man's Land y qué te pareció? No Man's Land básicamente es lo que sucede después de que hay un increíble terremoto en Ciudad Gótica. Los Estados Unidos abandonan Ciudad Gótica y dejan que se vaya a su suerte. Se vuelve una tierra de nadie, donde los únicos que quedan haciendo la ley es algunos policías de Ciudad Gótica, el equipo de la Batifamilia, Batman obviamente, y Jim Gordon. Y los villanos toman control de las colonias. Algo así como el DF, pero con villanos. No es de Batman. Exacto. Y básicamente lo que pasa, ellos tratan de mantener el orden. Yo leí eso y dije, en verdad, me gustó mucho Mad Max. Amé Escape de Nueva York, pero no me interesa verlo. No, y además que fue muy largo. Fue larguísimo. Fue un año, ¿no? Sí, o más. Fueron, de hecho, son 4 TPs gigantescos. Entonces, no. Yo, bueno, también había muchos títulos en ese momento. Yo no quise leerlo, no me llamó la atención leerlo, pero básicamente de eso se trata. Es básicamente Mad Max, pero con Batman. Y si podrías mencionar cómics sobrevalorados por buenas y malas razones, de antemano muchas gracias. Obviamente el número uno es Civil War, que mucha gente le encanta, nomás porque se pelean dos personajes emblemáticos y muy conocidos del universo Marvel, pero sin embargo es una muy muy mala serie. Secret Wars. La primera Secret Wars. La primera Secret Wars sí es más de lo que es. Es muy sobrevalorada, a pesar de que es una historia muy simple de héroes contra villanos. Sí. Nos habla la nostalgia de cuando la leímos de niños. Exactamente. También tenemos obviamente Batman Hush, que es básicamente Batman dentro de un videojuego, enfrentándose contra diferentes villanos, uno más terrible y más temible que el anterior. Los Bativentos. Muchos de los bativentos no tienen, no son nada interesantes, sin embargo son súper sobrevalorados. Acabamos de hablar de uno de ellos, como No Man's Land. En el caso de Superman, ¿hay algo sobrevalorado? No, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se me ocurre en este momento. Sí. Pero por si. ¿Sabes qué? DC tiene lo que eran las historias que se contaban en todos los anuales. Ah, eso también. O sea, que de repente. Ah, como Bloodlines. Sí, lo tenemos como muy presente, pero oiga, sí son re malas. Son muy, muy, muy malas. Y también aquí nos dice a Daniel Alberto: saludos, Joey, Bernardo, Lorna e invitados. He empezado a leer Young Justice y aparecen unos personajes llamados All Justice. Mencionan que ellos eran compañeros de los héroes de la Edad de Oro. ¿Podrías hablar de esos personajes para saber quiénes eran? Sus nombres son Dinky Jimbet, Doivy Dickles, Mary the Gimmick Girl, Sisty Jibet, Second Sweep, o bien saber si ellos fueron creados para la serie de Young Justice. Gracias por la atención. Efectivamente, ellos fueron personajes creados en los años 40. Fueron compañeros de estos héroes antiguos. Algunos sí los recuerdo y algunos no. Pero yo creo que en su totalidad todos y cada uno de ellos sí fueron parte de la historia anterior de ¿cómo se llama? De DC. Doivy Dickles era el aliado de Alan Scott, el primer Linterna Verde. Era un taxista. Él y Alan Scott tienen varias aventuras. Y finalmente una princesa de otro planeta llega a la Tierra, se enamora de él y se casa con él y lo hace el rey de este otro planeta. ¿Está en continuidad eso? Está en continuidad eso. Estaba en continuidad. Estaba en continuidad. Después tenemos aquí a Dan the Dynamite, que tiene dos anillos que, estaban TNT y Dan the Dynamite. Y TNT tenía un anillo, Dan the Dynamite tenía otro anillo, chocaban los anillos y ambos adquirían superfuerza. Y también tenemos a ver qué otros personajes tenemos. A Mary the Gimmick Girl. Sí, como todos ustedes sabemos, le he hablado de unos héroes que querían hacer que la bandera americana cobrara vida. Tenemos a Star Spangled Kid. Tenemos a su chofer, que era Stripesy. Y la prima de Sylvester Pemberton era Mary, the Girl of Thousand Gimmicks. Él tenía un traje mayormente azul. Stripesy tenía un traje mayormente rojo. Y obviamente el traje de Mary es, como podemos ver, mayormente blanco. Y ella tenía varios gadgets, varios juguetitos con los que ella hacía justicia. ¿Okay? Alguna vez tuve una larga discusión con Gustavo Martínez porque él creyó que Mary, the Girl of a Thousand Gimmicks, era la sidekick de Black Canary. Pero no, era la compañera de Sylvester Pemberton, alias Star Spangled Kid. Y los demás, Dinkin Jinbet y Sisty Jinbet, imagino que son estos personajes que están aquí atrás, que tienen como que están vestidos como de arlequines. Sí. Ellos en verdad nunca los he visto. Entonces tendría que estudiar para saber Tiene una cara como de mesoneros. Uh-huh. Y también, y Second Sweep tampoco lo ubico bastante bien. Pero los que sí les puedo decir que sí fueron parte de la era de oro de DC son Dan the Dynamite, David Eagles y sin duda Mary the Girl of a Thousand Gimmicks. Y los demás ahorita te los averiguo. Dice gracias por su atención. Bueno, damas y caballeros, desafortunadamente ya son las 8:09, ya nos tenemos que ir. Ha sido un placer como siempre estar aquí en esto que se llama Compañía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. La bellísima Lorna los controles, muchas gracias por darnos estos 10 minutos extras, porque no los tienes que dar porque yo fui el que llegué tarde. Y también Bernardo Soto se encuentra con nosotros. Y me gustaría anunciar que creo que desde hoy en adelante sí vamos a empezar a las 6 para hacer el programa cada vez más corto, para que en vez de que se brinquen esa media hora donde hablo de mis bíceps, directo. Pues lleguen directo y ya no hablemos de mis bíceps, ¿no? A menos que me pregunten, déjame decirte una cosa, hablar de mis bíceps de vez en cuando sí ayuda, porque hay mucha gente que ha estado sobrepeso por muchos años y empiezo a hablar de mis dietas y más de una vez, no sé, no pasa una semana sin que alguien no me pregunte acerca de la dieta. Entonces estoy cambiando vidas, señores, estoy cambiando vidas con mis dietas. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cómics. Bernardo, di lo último que tienes que decir. Mañana nos escuchan en el espacio de Lorna con el negativo. Exactamente. Muchas gracias, Lorna. Gracias, Bernardo. Gracias, y gracias a todos ustedes por escuchar esto que se llama Comic Manía. Nos vemos la próxima. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. ¡Somos los auténticos decadentes! La música celebra la vida y nos ayuda a expresarnos. A ser atrevidos y originales. Leer